Bienvenidos a un nuevo maravilloso episodio de Otaku No Show. So, aplausos. Hola. La emoción, explosiones, fuegos artificiales de los buenos que venden droga acá al frente. Déjale. Obviamente aquí estoy, soy Hayama y yo no grabo esta cuestión ni cagando sin mi gran y querida amiga La Pau. Gracias. Hola, Pau. Bueno. ¿Qué pasó, Pau? ¿Cómo estás? Siento que mi respuesta fue demasiado corta comparativamente. Sí, me no importa porque como estaba hablando off the record, hermanitos chicas, corazón de oro. Ah, sí. ¿Todo bien? Todo bien. Bacán, ¿estás lista y preparada para este maravilloso episodio? Sí. Oh, yes. Sí, porque ahí estuvimos conversando durante todos estos días y te veo emocionada. Sí, por fin. Yes, it is. Y el día de hoy, afortunadamente, para el tema que vamos a tratar, tenemos invitado, fuck yeah. Y yo quiero que la gente aquí separe su asiento, se ponga de pie, empiece ahí a sacar su pañuelito, va a llorar de la emoción de lo que va a escuchar, porque el día de hoy estamos con el señor Castete. Un aplauso. Hola, ¿cómo están, chicos? Buena, buena. Que a mí me da lo mismo, honestamente, pero en mi corazón y en mi vida siempre vas a ser Isamito. Para los amigos. Isamito para los amigos. Ajá. Bienvenido, vos, amigo, a Otaku No Show. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No sabes, me llena de orgullo que estar presente en tu programa. Uy, me llena de orgullo que tú lo digas. gracias, muchas gracias por estar aquí. Sí, sí. Y, reverencias. Y de hecho, para gente que no te cacha, por favor, para Galucha, preséntese. Ya, para los que no me conocen, o a lo mejor sí me conocen, yo soy Isamito, participé en Gamer Café. Yes. Durante un par de años, estuvimos con los chicos y ahí también agrandamos el lazo este de amistad tan eterno que nos unía con Hayama, que nunca nos habíamos hablado hasta esa época. Es que era muy irónico, nos cachábamos hace un trillón de trillones de años, pero no éramos amigos, éramos conocidos, ¿no? Éramos conocidos, compartimos muchos lugares en común, muchos eventos ñoños, y era como, oye, y muchos amigos en común también. Sí. Así que eso, ahora estoy, bueno, de invitado en este programa, también tengo un proyecto también que estamos, ya vamos a alcanzar un año, en Nerdo, donde hablamos de todo lo que nos gusta, lo que nos apasiona de la cultura ñoña, un programa de videojuegos, anime, películas y todo lo que nos gusta. En otras palabras, Castete tiene también su propio podcast. Exacto. Yo estuve ahí, de hecho, en un capítulo. He invitado también Hayama en un capítulo que dedicamos a Sailor Moon. ¡Yes! ¡Qué sorpresa! Sí, ¿no es cierto? ¡Qué sorpresa! Y eso, básicamente. Ahora, si se lo preguntan, ¿por qué Isamito a Castete? Porque, como explicaba anteriormente, antes de empezar el programa, ya estoy demasiado viejo para el hito. Así que estoy jugando como también me conoce mucha gente como Castete. ¿Por qué? Por Carlos Astete, obviamente, mi nombre. Así que eso, chicos, estoy súper emocionado y bacán de poder participar en este programa. O sea, podríamos decirte que Castete es el perrito grande musculoso y Samito el perrito chico llorando. El Wonk, exactamente. Ah, muy bien. Muy bien. Gran meme. Yo debo decir que no me imaginaba que se leía así, y para mí era como Cas y el TT era algo más, era como, esta persona se llama Cas, así. Sí. Pero bueno, eso. Maravilloso, por loco, y estoy muy muy contento que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Hayama, por la invitación, y Pau también. Yes, it is. Porque gracias. El día de hoy, como usted tiene que estar leyendo en el blog, en Twitter, en nuestras redes sociales, en todas esas tonteras que tenemos, vamos a hablar de... Mira, algunas personas incluso podrían preguntarse por qué no hablaron de la serie per se. Hubiera sido mucho más entretenido, mucho más nostálgico, bla, bla, bla. Pero debido a que todo el caos y toda la locura que hay entre medio de la producción y todas las tonteras que pasaron con esta famosa serie, nosotros cortamos por lo sano y por salud mental y también porque nos gusta mucho. Yo con la Pau decidimos hablar el día de hoy y de hecho la Pau fue la que quiso tratar sobre esta maravillosa adaptación al cine de lo que es Macross. Que hoy día de hoy vamos a estar hablando obviamente de Macross Ayobotimasuka, también conocida por estos lados como Do You Remember Love? Tremenda película. Oh, sí. Tremenda película. Oye, es una película que apareció en 1984 en el mercado japonés y que marcó la sorpresa de todo el público otaku en esa época, cuando estaba toda esta guerra santa entre Gundam con Macross en la popularidad. Me acuerdo que salió esta película allá en Japón y también había salido Chart Counter Attack. Así que estaba como todo pasando en esa hermosa época de la animación japonesa, con la burbuja económica, donde se podían crear todos estos productos super ultra gigantes e increíbles que te volaban la mente de lo bonitos que eran. Y la verdad es que va a ser muy muy entretenido hablar de ella, pero antes de, como siempre lo hemos hecho con todos los invitados acá en Otaku Noxioso, queremos saber, y yo lo sé por título personal, que esto va a dar harto que hablar, si yo creo que se va a comer un buen tiempo el podcast, y no hay problema con eso, amigo. Querido amigo Castete, ¿cómo conociste a los monos chinos? ¿A qué año nos remontamos? Tírate al agua, si da lo mismo. No, mira, al igual como creo que lo hemos comentado un par de veces, nosotros, yo creo que compartimos eso con Hayama, conocimos los monos chinos cuando no se llamaban, no era anime, pues no existía el anime, no existían los otaku, no existían los mangas. Personalmente yo me crié con Pipiripao, donde vacilé grandes series como, no sé, pues, El Vengador, El Dragón del Espacio, qué sé yo, el Gladiador, el Festival de los Robots. El Festival de los Robots, después, qué sé yo, Fuerza G, no sé, por nombrar. No fue hasta, bueno, yo creo que una de las series más emblemáticas, yo creo que aquí en Chile como la conocimos en ese entonces, fue Robotech. Para el occidente, sí. Este acercamiento macro, y de ahí en adelante ya todo lo que tenía robots era algo que quería y consumir, ¿sí? Uh-huh. Entonces, siempre que veía, no sé, po, cuando cómo me empecé a introducir en este universo, cuando ya caché que era como anime, fue como 95, creo, uh-huh. Cuando en ese tiempo yo ya consumía cómics, DC Comics, no sé, los que vendían en los kioscos, y en las portadas de atrás venían carátulas de manga video. Uy, sí, ¿verdad? Y eran estos cómics, si no me equivoco, eran ediciones argentinas, tenía unos de la Liga de la Justicia y otros de Superman, números sueltos, que compraba simplemente porque era algo entretenido, no sé. Me llamó mucho la atención que en una de estas portadas venían dos carátulas de las películas de Dragon Ball. Solo el diseño de los personajes a mí me voló la mente. Así fue como, oh, bueno, yo quiero esta wea. Y me pasaba películas de qué se trataba en esta historia, no tenía idea, no sabía nada. Y ahí empecé, claro, a conocer las tiendas que vendían cómics, empecé a consumir Dragon Ball, qué sé yo, hasta, y ahí fue como el paso, ya en los ciclos de anime, cuando los que hacía el Salfate, me acuerdo perfectamente, en el cine Arte Alameda, cuando emiten Macross Plus. Y de ahí en adelante yo creo que me entregué al mundo ñoño. Ese yo siento que fue como el puntapié, porque si bien había consumido anime durante toda mi niñez y mi preadolescencia, no sabía que existía un universo así amplio de todas estas producciones japonesas que eran blow mind en ese minuto, no había nada mejor, o sea, era incomparable. El famoso que salto de lo que dan de la televisión acá, cachaste que había todo este universo que se escapaba completamente de lo que la gente cachaba normalmente. Exacto, entonces, bueno, para mí siempre pienso que ese fue como el puntapié, y de ahí todo lo que sigue, que lo podemos comentar más adelante, ya las tiendas del Eurocentro y todo el tema. Pregunta ahí. Que es algo que a mí personalmente me da curiosidad, que tengo amigos que también consumen harto DC, Marvel, y además consumen anime y videojuegos, pero a mí me ha pasado que yo no he podido llegar a consumir como cómic occidental en ese sentido. Y justo hablas como del tema del diseño. Así como bajo esa experiencia, como que te... como que si bien habías visto anime antes, como ¿cuál fue como esa impresión como estética? Buena pregunta. Mira, la verdad es que algo que, no sé, siempre he sentido que en el caso de los videojuegos también, que soy un gran fanático, o en el caso del anime o el manga, el dibujo te presenta personajes de una forma distinta a los personajes, con diseños, digamos, de usualmente algo, una característica, ¿no es cierto? Un tópico dentro del anime o del manga, sí, es que los héroes son niños. Frente a a no sé, al cómic occidental, donde tenemos a hombres con trajes ajustados, súper musculosos, ¿cachai? Y sí, que siempre son héroes, y cuando te topáis con algo, con un anime, yo voy a irme nuevamente a los años 80, una de mis series que a mí me marcó cuando chico fue Jet Marte. Uh-huh. Y hasta el día de hoy le siento, y claro, yo era un niño, y era un niño robot, y bueno, siempre me ha llamado un poco más la atención dentro del anime este subgénero de la ciencia ficción, bueno, que en general como que lo consumo en todos los medios, pero en el anime siempre para mí fue más importante. Y Jet Marte presentaba una historia que igual era algo que no era poco común, un androide, ¿no es cierto?, que tenía cerebro de un niño. Claro. Sí. Entonces, eso ya era un no sé, era un bolón raro ya. Entonces, eso era mucho más atractivo. ¿Y qué pasó cuando vi esta carátula, o sea, esta contraportada donde salían los personajes de Dragon Ball? Y hasta el día de hoy, eso es algo que siempre comento, siento que los diseños de Toriyama en ese minuto estaban así en su máximo punto. No sé, también está el trabajo de Chrono Trigger, por ejemplo, donde ya había perfeccionado su estilo, era como tenía una marca inconfundible, y hasta el día de hoy siento que los dibujos de, disculpa que me escape un poco tanto del tema, pero los dibujos de Dragon Ball son estéticamente algo que no encontráis fácilmente en otras producciones. Sí, es verdad. Sí, Toriyama tiene un estilo bien particular que es inconfundible. Sí. Y no sé, de verdad, o sea, me lo cuestiono hasta el día de hoy. A mí el dibujo de Dragon Ball, el diseño, fue lo que a mí me atrapó, más allá de la historia, de las peleas y todo el tema. Siempre fue como el dibujo, yo encontraba que era hasta el día de hoy lo encuentro algo que impacta. Yeah. Gracias. Uh-huh. Una gran respuesta. Sí, porque yo lo entiendo perfectamente. Yo, bueno, de hecho no lo quiero contar mucho para no aburrirlos, pero yo también cuando chico, en la primera mitad de los 90, también consumí harto cómic de DC, por sobre todo, que fue una época bien, ¿cómo decirlo?, cuática para la DC, pues recordemos la muerte de Superman, todas esas cosas. Entonces, como que fue un momento que marcó mucha gente, y la verdad es que era bastante barato incluso, porque como la edición era en Argentina, la verdad es que era bastante accesible el cómic argentino, yo me acuerdo, en algún momento. Entonces, claro, yo confirmo plenamente que salían detrás todas estas famosas portadas de manga en los rayos y todas esas cosas, así que sí. Y bueno, y ahí supongo que ya, bueno, yo te conozco hace muchos, muchos años, y yo sé que ya te volviste loco con la cultura japonesa en general, pues, amigo. Sí, ese para mí fue la entrada a la pasta dura. Sí, porque yo me acuerdo que la primera vez que te conocí fue cuando tenía a tu banda, pues. Eso fue ya en nosotros, eso fue el 2000, hace 10 años, ¿no? Más. Más. ¿Qué onda era? Yo diría como 16, hace 16 años de haber sido más o menos. Mira, a ver, espérate. Eso fue en la primera Otakuton. Ahí fue donde nosotros tocamos por primera vez. Y eso fue. ¿Cómo se llamaba la banda? Default, tributo a Dir en Grey. Ah, ya. Yeah. Sí. Yeah. Ahí yo tocaba abajo, en esa banda. Yeah. Sí, porque, y, eso, y la primera Otakuton fue el 2004. Ya. Yeah. No te acuerdo que era más antiguo todavía, pero creo que tienes razón, sí. Tiene que haber sido, porque fue el Otakuton. Porque yo me acuerdo que yo vi a muchas bandas antes en el evento que hacían en el planetario en la noche. Estaba, por ejemplo, Beat Revolution, todas esas cosas. Sí, esas son las primeras bandas. Estaba una banda que había, estaba Risk, estaba. Morrigan también, que eran tributo al Arcángel en ese entonces. Bueno, yo le mando un saludo personal a mis amigos de Yen, que también tenían la banda. Yen, sí. Sí, nosotros, nuestra banda salió como en la segunda ola de banda. Hubo una primera y después hubo una segunda ola, y nosotros empezamos como en la segunda ola. Yeah. Y nos presentamos primera vez en la Otakuton del 2004, porque fue la primera Otakuton. Y ahí nos mantuvimos 10 años tocando. Caleta. En Caleta, y tocamos en todo el evento Ñoño, después estaban los eventos de Noix, también, donde ahí ya eran netamente de banda de G-Rock, como se conoce, y bueno, ya después No, al igual que la banda original, nosotros empezamos a salir un poco del movimiento de las bandas de música japo, cover, y empezamos a tocar con bandas tributo a Rage Against the Machine, a otras cosas así. Que igual, bueno, fue una época entretenida. Bacán, pero eso ya confirma que estáis muy metido, muy metido. Sí, estaban, pero yo estuve en todas las pastas. Cuando escuchaba los podcasts, me acuerdo perfecto, el de Lodos, y ustedes mencionaban la gente que jugaba rol. Yo también estuve metido jugando rol, jugando Magic. Hasta el día de hoy juego Magic. Entonces pasé por todas las pastas. Y creo que lo último, lo que me sumé más tarde, no sé, de haber sido, qué sé yo, el los Model Kits. De hecho, creo que yo me metí súper tarde a Gundam. Ya. Me metí así hace un par de años, me metí a Gundam y me vi todo, así para ponerme al día, así dije, no, tengo que ver todo. Oye, pero esa es la masa tarea, pues. Sí. Y lo hice y me siento, y de hecho me siento orgulloso de lo que dije, por fin. Y a veces hablo con cabros que arman estos model kits, el Gunpla, ¿cachai? Y yo le digo, oye, pero tú tenés 20 años, ¿y cuándo conociste Gundam? Le digo yo. No, así, bueno, que los model kits. Sí, no, bacán. Así me encanta Gundam y me gusta haberlo conocido ahora. Y de hecho, empecé a hacer todas las comparativas con Macros. Obvio, esa weá es inevitable, loco. Inevitable. Pero no, es una. Le digo, tiene el podio que se merece. Esa serie tiene el podio que se merece. Definitivamente. Bacán. ¿Pau, alguna pregunta? Tiene de todas las pastas, hiciste cosplay también, porque es una de las pastas. La verdad es que no, pero sí me he disfrazado de personajes de anime, así como fiestas de Tazo. Eso no cuenta, sorry, pero eso no cuenta. No cuenta. Le puse, sí. Ya. No, cosplay no. Nunca es una buena pasta para no meterse, está súper sí, bien. No, de verdad no puedo, ahí sí que no. No, es demasiado caro hacer cosplay, la verdad. Lo he pensado porque tengo hartas habilidades manuales. Me encanta a mí el dibujar, construir cosas, me encanta armar maquetas y otras cuestiones, ¿cachai? Entonces he dicho, oye, igual me podría hacer eso. Cuando veo trajes bacanes, yo digo, ah, igual lo podría hacer, ¿cachai? Gente, pero, como no, para darte una idea, hay gente que, por ejemplo, es bacán haciendo props. Y se lo ofrecen a alguna persona que sea buena como cosplayer, por ejemplo, para que lo use. Y claro, se promocionan así. Por ejemplo, está Volpin, que él no hace cosplays, es solamente últimamente los props nomás. Como para que lo consideres como pasta nueva. Mira, no lo descarto. A esta altura ya no descarto nada. A esta altura de la vida, bueno, es como una buena. Bueno, si alguna vez decide hacerlo, por favor, contáctame y ahí mismo. Una hueá más, una hueá menos, ya es como. ¿Qué más da? Sí, totalmente. Yo lo hice una pura vez en la vida y fue suficiente. Así que eso. Eso. Y hizo uno como la semana pasada. ¡Ah! Sí, bienvenida a la Pau. El loco mundo de la Pau. Oye, pero afortunadamente aquí también te tenemos porque eres un gran fanático y consumidor de Macros, pues, amigo. Así es. De hecho, mi nickname, el original Isamu, es, o sea, Isamito viene de Isamu, y Isamu es de Isamu de Macros Plus. Plus, pues, claro. Claro. Y qué decirte, o sea, para pa mí Macros Plus es ya, como dije ahí, la entrada a la droga pura. ¿Quieres mojarte el potito? Todo lo que quieras, compadre. ¿A ti te gusta más Macros Plus o Macro Original? Uff. Es que sabes que no puedo decir que Macros Plus me gusta más, porque no, una bebe de la otra, ¿cachai? No, son obras que yo siento que sí, Macros Plus es la cúspide de la obra de Macros, ¿cachai? Yeah. O sea, en general, pero definitivamente no sería nada sin Macros. Y obviamente siempre digo lo mismo, que no existiría Macros si nosotros no hubiese llegado Roboteca, ¿cachai? Hay mucha gente que le tira, disculpa la expresión, le tira mierda a Robotech, porque el anticristo y todo el tema. Yo no tengo esa opinión, ¿cachai? Principalmente porque fue lo que consumí, lo que me gustó, y tengo muchas cosas también para pa defenderlo. ¿Veis, Pau? ¿Veis? Te lo dije. Bueno, yo me da lo mismo en este caso, es como si a usted le gusta, todo bien. Yo creo que Robotech es una porquería, pero bueno, saludos a toda la gente que está escuchando que ha venido a pegarme ahora. No, pero es válido, pero siento que es súper triste, en mi caso, decir, oye, no, nada que ver, me quedo con Max y todo el tema, yo me estaría engañando a mí mismo, porque Robotech fue lo que me enganchó, lo que me abrió el mundo del anime, ¿cachai? Independiente de toda esta manipulación que le hicieron, le tengo N cariño, sobre todo, un tema del doblaje, de las voces, ¿cachai? En latino, la banda sonora de Ulpio Minucci, ¿cachai? La encuentro pero fantástica. Entonces es como difícil, es como despejar. Sí, debo reconocer que todo lo que viene después, todo, las películas, amigo, yo no conozco a nadie, de verdad, a nadie que pueda defender esa era Robotech, a nadie. Pero las películas Robotech. Excepto las canciones de las películas y la música de las películas. Los Sentinelas, todas esas weas. La música es un poco terrible. Canciones. No, es terrible, es horrenda por todas partes, no hay nada que rescatar. Mira, lo único que tenías que saber, Pau, es que ahí ya sí que los japoneses no tenían nada que ver al respecto. Yeah. Eso es todo lo que tenías que saber. Yeah. Sí, bueno, en fin, la cosa es que tú disfrutaste mucho Robotech, supongo, así que también ahí la gozaste a full. Sí, no, la disfruté. En un tiempo me la veía así, onda, todos los años, así. Yeah. Ahí onda. A veces hay partes que me la adelanto, pero sobre todo la primera, como se conoce, primera generación o la saga Macross, le tengo mucho cariño. Y de hecho, igual he visto la serie original, Macross japonés, también me gusta mucho la banda sonora, pero siento que, claro, hay un tema de nostalgia también involucrado, ¿cachai? Entonces es difícil no sacar, que no me saque esa vivencia, ¿cachai? Que fue como la viví hasta el día de hoy. Conservo los dos últimos álbumes completos, ¿cachai? Desde la época, ¿cachai? Los tengo, son como un sagrado para mí, ¿cachai? Cuando se hizo un evento, no sé en qué año fue, que vino cuando iban a presentar el proyecto Shadow Chronicles, hicieron un evento en el planetario. Y vino Michael Bradley. Sí, look up. Hoy yo aluciné, así, aluciné. Tengo el autógrafo. Me gustan mucho esas canciones, me gustan mucho. También. Sí, a mí me encanta. Lo encuentro que, pese a sacándolo de todo el concepto de Robotech, igual lo encuentro un gran artista y todo. Me encanta. Dale, bacán. Así que estáis más que preparados para esto. Sí, estoy súper preparado. ¿Tú, Pau, ¿tú cómo conociste Macross? Macross como tal, mucho después, pero Robotech sí. Yo crecí viendo Robotech de VHS grabados del Tele 13 en su época. Era el 13, sí, sí. Sí, tiene el Tele 13 es como que le habían dado las noticias, Pau. Así te digo eso. Me imagino así como a Javier Miranda diciendo, y ahora vamos a ver Robotech. Oye, pero si no me equivoco, ¿sí? Uno de los primeros publicidades o comerciales que hicieron sobre Robotech, la voz la hacía Javier Miranda. Sí, Javier Miranda, ¿no? Comentaba absolutamente todo. Sí, pero yo me refiero con las noticias. Es que para mí siempre ha sido Canal 13, para mí es Tele 13 por alguna razón, como ya, que crecí diciendo eso. Pero bien. Es Canal 13, ya si digo Tele 13 ustedes entenderán. Pero lo tenía de estos VHS que tenían como ese, tenía el logo como hipercatólico de Canal 13, como que tenía como esa alusión a la cruz, que era cuadradito. Tenía, y tiene comerciales de la época, de hecho por ahí tengo esos VHS. Tengo las tres generaciones compiladas en 6 VHS. Wow. Que eran de mi tío, y mi papá se lo pidió prestado, y bueno, sigue acá en mi casa, después de como no sé cuántos años. Clásico. Yo creo que no, sí, no creo que se acuerde tampoco. Yeah. Y la vivo muchas, muchas veces, porque a todos en la casa nos gusta, mi mamá se la sabe, mi papá le gusta mucho, con mi hermano la vimos muchas veces, y es como de las series como que en familia la cachamos como todo, como que siempre como, mime, y la cuestión, siempre hacemos eso. Y después, como hablando de cosas, cuando empecé a cachar más de anime, y mi hermano particularmente cachó que habían películas. Y en ese tiempo pudimos bajar y bajó algunas, pero cuando vimos la película la vio principalmente mi hermano. En ese momento yo no la vi de corrido completa con él. Porque yo juré que la iba a ver después. Y la vi como antes de ayer. Ah, pero espera, por primera vez. Así como de corrida, sí. Ah, sí, porque pues, claro, habíamos hablado si la habías visto, ¿no? Me dijiste que la habías visto por partes, claro, pero ahora por primera vez completita. Entonces, pero yo cachaba que era diferente y todo, así que... Y la mayor razón de por qué la vi ahora, que igual es súper derp, con todo esto de la aesthetics, me encontré una MV con una canción como de City Pop que tenía como partes de los conciertos de la película con mi mail. Bueno, es que Y ahí fue ese como. grupito de gente, bueno, está todo el día rayando la baba con Macro. Así que fue como, no, ¿sabes qué? Es momento, así que dije que Yema quisiéramos de Do You Remember Love, así que eso. Sí, este es tu hermoso capítulo. Sí, este es mi culpa. Y por lo Así que, por lo que que veo, eso. muy feliz, po, muy feliz. Sí, así que maravilloso, de verdad, demasiado maravillosa la película. Y eso más que nada. Y la verdad es que tengo que hacer el mea culpa de que nunca vi Macross Plus, es mi tarea para una. Sí, perdón, perdón, perdón, perdón. Acabas de romper mi corazón. Pero la voy a ver, lo juro, la voy a ver, lo prometo. Está programado, de hecho. Sí, no, y de hecho, algún día, a futuro, eso sí, porque ya nos tenemos programado otras cosas, pero a futuro, obviamente nos encantaría tener un episodio de Macross Plus, así que. Sí. Pero la tengo en mi programa de cosas para ver, porque hay algunas que son muy largas y todavía lo estoy viendo. Ah, Igual, sí. igual Macross Plus es cortita. Ya. Sí, Yeah. son 4 ovas, 6 ovas. Cuatro ovas. Son sí, Cuatro ovas cuatro, sí. de 40 minutos. Sí, más la película, por Mira, supuesto. mira, Más la película. voy a parar lo que estoy viendo ahora, porque llevo un tercio de lo que tengo que ver, y voy a verla, y te voy a gritar por Twitter, y eso va a ser todo, y lo vas a ver. Puede ser. Pero sí, como que igual me da cosa hacerlo, pero fue básicamente pedí este capítulo para yo cumplir esta curiosidad de poder verla completa por fin. Y que salió positivo, lo que noto. Sí. Ya, bacán. Yo tengo una historia bastante tormentosa con Macro y Robotech en general, loco. Yo cuando la dieron, yo era muy chico. Y la verdad es que cuando la veía, para mí, dentro de mi mentalidad de 6, 7 años, era como luces, explosiones, choques con aviones bacanes y un romance que no entendía. Yo era demasiado chico, aún así, a pesar de todo, igual la veía, igual la disfrutaba caleta. Yo ya he comentado caleta de veces, de hecho lo comenté en el primer episodio, que el primer anime que yo seguía realmente capítulo por capítulo y estaba realmente emocionado, llorando de todo lo que pasaba, era Fuerza G, Gatchaman. Yo, la Ya. verdad es que Yeah. fue con Gatchaman donde realmente empecé a enganchar con esa temática de episodios de anime, eso que tenías que seguir uno por uno para entender lo que estaba ocurriendo. Pero de todas maneras, obviamente que le tengo mucho recuerdo de Robotech. Bueno, en una época donde la televisión acá en Chile era rey, bueno, por motivos también políticos, hay que decirlo. Así que había que estar prácticamente todo el día viendo tele. Y yo la verdad es que sí, la disfruté harto y todo. Pero en un principio, como yo era muy chico, como que la tomé así como tal. Así como que, ah, sí, Rick Hunter y explosiones. Como que la primera vez que la vi, yo la vi desde esa perspectiva, ¿no? Así como mis amiguitos que coleccionaba el álbum y tenía todo eso. Pero la verdad es que la disfruté igual harto. Y la verdad es que igual Robotech la siguieron dando por harto tiempo. No, no fue solo los 80, fue también Sí. en el Canal 3 la repitieron por mucho tiempo. Entonces ya fue como en la primera mitad de los 90 cuando la vi ya con ojos más, un poquito más con la mente más lista, po. Porque al principio a mí era como una cosa muy de caro, chico. Y cuando la vi en ese instante. Para mí, yo lo pasé súper bien, la encontré bacán, pero ¿sabéis qué? Va a sonar una historia muy extraña, pero para mí siempre, siempre, siempre, siempre tuve ese bichito de que algo raro estaba ocurriendo. Como que, no, y oye, oye, pero, y esta es la, no, y este weón no se parece nada con esta generación, y esta weón es la hija, y yo así como, y claro, y como que yo decía, no, no, así como que siempre me pareció que había algo raro. ¿Cachai? Porque cuando ya dieron voz PA y toda esa weá, yo debo aceptar que, bueno, yo cuando vi eso, ya mucho más grande, cuando dije ya las voy a ver con seriedad, la verdad es que no tiene ni pie ni cabeza esa weá, pero bueno, ¿para qué hablar de Robotech el día de hoy per se en esa weá? Ya es como otra historia. Bueno, la cosa es que para mí siempre fue como una experiencia muy rara. Y ya cuando entré full al anime, en el año 96 tuve la gran bendición en mi vida de ver Macross Plus. Y ahí fue cuando todo para mí cambió. Para mí fue como, weón, bueno, esto es lo mejor de la vida. Macross es increíble, loco. Esto es maravilloso, conchito madre. Necesito volver a ver ahora sí Macross. Pero ya no la quiero ver como Robotech, la quiero ver como Macross. Porque cuando yo vi Macross, al tiro salió el guatón culiado diciéndome: oye, ¿sabiste que Robotech bla bla bla bla? Y fue como: ah, ahí está, pues weón. Claro, porque yo decía, bueno, esta weá no tiene ni un sentido, weón, Max Telling, weón, what the fuck, loco. Y era como, ok. Y ahí empecé a leer al respecto, bla, bla, bla, y yo dije así como, ah, ya, gringo reculeado. Fue como, ok. Y yo no tengo absolutamente ningún problema en decirlo, de que para mí Macross Plus es por lejos mi producto ultra hiper favorito de Macross, pero por lejos. A mí me gusta Macross, yo la disfruto caleta y todo, pero Macross Plus es una weá que no solamente me cura la cabeza como Macross per se, sino que tiene, para empezar, algo que para mí ya es como de un gusto que sobrepasa Macross, que fue prácticamente casi el debut directorial de Watanabe, de Shinichiro Watanabe, entonces fue como, no sé, tiene a Yoko Kano encima, weón. Son como demasiados elementos que para mí es como anime en su máximo esplendor. Entonces cuando la vi, para mí fue como, weón, es increíble. Entonces yo no tengo ningún problema en decirte. ¡Perdón! Que yo, ¡tengo que verla! Bueno, ahí la va, tranquila, papá, ahí la verá. Entonces yo no tengo absolutamente ningún drama, no tengo ni un drama en decir que para mí Macross Plus es lo mejor. Así, ni un programa. De hecho, yo he tenido esta discusión completamente con todos mis amigos guatones ebrios sin camisa, weón. Les mando un saludo. Y al final es como, puta, este reculeado, pero ya, sí, igual es buena. Entonces como no, que... Es que es la obra más madura de toda la saga. Entonces, actualmente, no sé, el otro día tuve la asquerosa experiencia de ver Macross Delta. ¡Ya! ¡Oh, a mí me gustó! Sí, y fue como, no, ¿qué onda? Es que pasa que... ¿Qué pasó aquí? Dije yo. Yo creo que ahí hay un salto generacional de... Sí, definitivamente. Yo debo decir que la vi, no la quería ver porque idols, pero después un amigo me dijo, no, digo, tenéis que verla. Y sabes que me gustó igual... Pero bueno. No, me dolió cuando hizo. Yo te voy a decir, a mí no me gustó Macross Delta, pero hay un capítulo que me gusta mucho. Que es de seguro el que todo el mundo se acuerda, sí. Pero ¿para qué mencionarlo? Pero bueno, la cosa es que yo amé al tiro Macross, ahí sí realmente con Macross Plus, yo la verdad di el salto de fanático por Macross Plus, no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Y ahí me vi Robotech de nuevo como la quise para cachar. Y después dije, ya, oye, tienen Macross y la weá, y empecé a cachar cómo era en japonés, y fue como, oh, shit, y bla, bla, bla. Y la verdad es que haciendo memoria, ¿sabéis qué? ¿Sabéis cómo conocí yo la película? ¿Cómo yo conocí tu Remember Love? Porque alguien me llegó con el juego de Play 1, weá. Ah, bueno, para necesito la gente, que me expliques para, eso, por para, favor. Para la gente no lo sabe, Macross Do You Remember Love tiene el juego oficial de Bandai para PlayStation. Y para solo de la película. Y para Sega Saturn, sí, pues, que tiene la super particularidad de que venían dos discos. Lo cual para mí, que, bueno, para la gente que me conoce en el lado de videojuegos, con Gamer Café y todo eso, mucha gente sabe de que yo soy un gran fanático del shooting, del shooting up. Y esto es prácticamente un título de Macross de shooter horizontal. Yo había disfrutado mucho, mucho el de Super Famicom, el de Super Nintendo. Yo lo había jugado a pirata en cartuchito. Y cuando supe de que existía un juego de Macross, yo estoy hablando de que en este momento, cuando yo lo conocí, estaba ese juego y estaba el BFX1. No había salido el 2 todavía, eso fue como el 2000, yo me acuerdo, así que igual había pasado su tiempo. Y cuando vi esta cuestión, vienen dos discos, yo dije, bueno, es un shooter que vienen dos discos, qué chucha. Y ahí cuando caché era porque viene así, yo creo que sin exagerar, debe venir por lo menos como el 30% de la película en los discos. ¿El 30%? ¿Pero así como clips? Lo que pasa es que cada vez que pasáis una etapa te sale un clip de la película. Ah, ya. Básicamente jugáis la película. Sí, claro. Y yo para complementar, disculpa, lo que dice Hayama, añadiría que en el espacio del disco, un 70% del disco debe ser película. Juan, yo estoy seguro que el juego debe pesar con 4 mega, weón. Sí, jugáis súper poco. Jugáis súper poco, pero yo igual lo encuentro súper entretenido, me gusta N. Bueno, o sea, mira, voy a decirlo como desde mi perspectiva de videojugador, aquí ya estoy entrando como aquí en el Café Podcast, que está conocioso. Pero nosotros hablamos de él hace unos años atrás porque hicimos el especial de PlayStation en Gamer Café. Que para la gente que me conoce solamente por Otaku Nocioso, le comentaría que nosotros hicimos un verdadero especial eterno de PlayStation en la página, donde tenemos, creo que son como 36 capítulos de 3 horas y media cada uno hablando de PlayStation. Oh, yes, imagínenselo. Y hablamos del juego de Macross y como que la conclusión de todos nosotros es que es un juego de mierda, pero a todo el mundo le gusta porque es Macross, en fin. Sí, bueno. no, le sacáis todo lo de macro y un juego de mierda. Un juego de mierda, loco. Loco, un juego de mierda. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya, para empezar, dentro de su propio género es más fácil que arrechucha. Sí. Ah, bueno. Yo no era particularmente muy bueno, yo tenía como 14 años cuando lo jugué la primera vez y... No, 14 años y fue como pasé a la... Eso es lo más chistoso, que son dos discos. Y en esa época, cuando tuve ahí dos discos de Play, te imagináis una hueá terrible larga, po. Y yo me acuerdo que, no sé, pasáis como la cuarta etapa, como en 15 minutos, y sale Dissenter el disco 2. Y yo, what the fuck. Yo decía, bueno, han pasado como 15 minutos y ya me está pidiendo el disco 2, loco. Ok. ¿Y eso? ¿Cuánto dura en total? No, ¿como si media hora? Mira, si no ves los videos... Debe durar como media hora, sí. Con suerte. ¿En serio? Sí, es súper fácil. Oh. Es súper fácil. Particularmente no es muy bonito gráficamente, pero yo conocí la película, sí, porque cuando tenía los cinemas de todas esas cosas de la película, dije, oye, Robotech no se veía así. cuando lo jugué por primera vez fue así como, oye, no, yo no me acuerdo que era tan bonita. Y lo otro que es una estupidez, esto ya es como de guatón culiado nomás, pero el juego es muy malo, pero cuando llega a los jefes empezó a sonar tiritiritin, tiritiritin, yo exploté, weón, dije, conchetumare, weón, subí, weón. De hecho, cuando llegaba a los jefes, weón, le subía el volumen a todo chancho la tele y decía, weón, tiritiritin, tiritiritin, y weón, explotaba, así, estaba todo el día peleando con los jefes porque puta que amo esa canción, weón. Que ese otro tema de por qué me gusta más Macro que Robotech, por cierto. Hay que agregar también de que el juego tiene animación exclusiva. Sí, pues, tiene un par de cosas exclusivas, sí. Y que animación igual de... ¿Con cuánto? ¿15 años de diferencia? No sé. ¿Con la película? Oh. ¿O 10? No sé. Como 13. Ya. Sí. Y la animación igual es otra cosa. Pues, igual, o sea... animación moderna con computación, ¿cachai? Con CG, pero igual complementa, o sea, lo que pasa es que el juego está hecho para fans de Macro, o sea, no es para alguien que juega juegos de disparo, de shooters, no sé, ¿cachai? Es un fanservice por donde le... Bueno, digamos de que con Bandai era como 50-50, o era una mierda el juego, una hueá decente. Sí. Así que, y así conocí la cuestión, entonces cuando fui a preguntar me dijeron, no, si el juego de la película, y ahí caché y ahí la vi. Y para mí fue como, holy shit, loco, cuando vi la película. Es que, ya sí, se podría decirte que al fin del día es la misma historia, pero al final del día también es tan diferente, man. Tan diferente. Entonces para mí fue como chocante la primera vez que la vi, fue como, oh my god, loco. No sé, bueno, antes de que entremos como a lo técnico y todo eso, por ejemplo, para ti, Samito, bueno, sorry que te diga Samito, Castete, no, ¿cómo fue para ti la impresión de la primera vez de haber visto la película, después de que te gozaste la serie tanto tiempo? Yo voy a ser súper sincero, y la primera vez que vi la película no me enganché, no, así como que no la disfruté, no por la calidad del trabajo, porque hasta el día de hoy la animación es increíble, pero el hecho de que, no sé, para empezar, en ese tiempo VHS obviamente conseguido prestado de los que vendían los locales del euro, ¿cachai? La película encontraba que se veía muy oscura. Ya, bueno, digamos de que esa es la experiencia de la época. Sí. Sí, como todas las Ninja Scroll y un sinfín de cuestiones que hay, todas se ven súper oscuras, sí. ¿Cachai? Pero no la disfruté hasta, no sé, hasta que la vi en formato digital por primera vez. Y cuando ya en la época del DVD, no sé, 2002, no sé, si por decir algo, que la me senté a verla como por segunda vez en mi vida. Y ahí recién me voló la mente. Ah, y lo otro también es que cuando la vi por primera vez, la película venía a doblar en español, tío. Y esa cuestión también fue así como de entrada, así como, oh, ¿qué estoy haciendo? ¿Cachai? ¿Qué estoy viendo? Y era como, oh, me molesta mucho todo. No sé. Pero cuando la vi, como te decía, en formato digital, me impactó. ¿Cachai? Ahí fue cuando realmente así como... dije, no, esta cuestión es maravillosa. Sí, hay que saltar del VHS al DVD en esa época. Era como, oh my god, loco. De hecho, para mí, fue un salto mayor que el del DVD al Blu-ray, para mí, por lo menos. Sí, sí, definitivamente. Porque, o sea, es que ¿sabes por qué? Porque yo ya el DVD, como era digital, el tema de la calidad era democrático, por loco. O sea, había si habían rips de DVD que valían callampa, ok, perfecto. Sí. Pero en general, si te la buscabas bien, puta, veías la misma calidad de lo que era el producto original. Pues en cambio, en VHS, sí. Bueno, todo carreteado. O grabado de la copia, de la copia, de la copia. La copia, de la copia, de la copia, de la copia. Bueno, las partes tenías que andar moviendo el tracking para ver qué chucha estaba ocurriendo. Bueno. Entonces, para mí fue un salto mucho mayor. Entonces, te entiendo perfectamente que para ti haya sido otra cosa. Sí, no, yo no la disfruté la primera vez que la vi, de verdad. No fue hasta mucho tiempo después. Y como ya la había visto, había jugado el juego, ¿cachai? Como que... No me interesó verla hasta tiempo después, como te digo, cuando salieron estos primeros fan dubs, no sé, el término que empezaron a subtitular. Fansub. Fandub, yo decía, ¿has visto un fandub de magro? No. Sí, también. Ahí la disfruté, claro, como te decía, la vi en DVD y ahí la disfruté. Como lo hice hoy, estoy así como me encanta así completamente toda la película. Ya, la raja. Bueno, aquí la Pau estuvo comentando que al fin la vio y tu corazoncito hizo toki-toki. Sí, fue demasiado bacán, como que... Pucha, pero ya vamos a hablar de eso, así que es como, pero sí. Yes, it is. Bueno, yo creo que podríamos empezar a hablar un poco de los aspectos técnicos de la película, ¿le parece? Por favor, dele. Ajá. Bueno, cabe destacar, obviamente que Macross, la serie de televisión allá en Japón en el año 83 y 82 y todas las cosas que salieron en ese momento, fue un tremendo suceso en Japón. Ya todo el mundo lo sabe, que fue una serie muy popular. Hubo un momento donde como que el mundo del fandom otaku japonés tuvo como esta división entre Macross y Gundam. En algún momento como decir, holy shit, que cuál de los dos es mayor que el otro. Ya todos sabemos de que al final Gundam se terminó comiendo, no solamente a Macross, se terminó comiendo como al universo entero. De alguna manera u otra, porque todo el mundo sabe que Gundam en Japón es como el Star Wars de ellos. Una cosa que ya supera más que nada las expectativas del anime, ya es parte de la cultura popular. Yo creo que ya es como folclórico japonés a esta altura Gundam. Entonces, ahí ya como que entró otra categoría. Pero de todas maneras, Macro fue un suceso, fue una serie que también, como mucha gente sabe, fue una de las introductorias a lo que vendría a ser el Ryaru Roboto. El Real Robot, donde ya no tendría estos super robots gigantes disparando con los brazos y gritando Rocket Punch y las canciones con y el Aniki diciendo ¡Taranta! Y todas esas weas, no. Ya era como una visión más realista, como lo dice su nombre del género, donde nos enfrentamos a cosas donde la gente podría sacar la conclusión de que tal vez, dependiendo de cómo fuera el futuro, podría ocurrir en la vida real, ¿cachai? Y la verdad que fue un golazo. Bueno, acá en Chile lo fue también porque llegó Robotech, en Estados Unidos también lo fue. Mucha gente sabe de que Robotech fue el que abrió las puertas al anime en un contexto más hardcore en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces fue algo muy muy grande y era obvio que iban a aprovechar el momento para hacer una película. Era como, no lo iban a dejar pasar, loco. Y la verdad es que el contexto de la película... ¿sí? ¿Perdón, Pau? Me estaba acordando de lo que salía en Otaku no Video. ¡Uy, sí, po! Cuando invitaba a Polola a hacer la cola a ver la película. Era como, oye, voy a hacer la cola durante toda la noche para ver esta película de anime. Sí, po. ¿Y luego qué? ¿Tú has visto Otaku no Video, Castete? Sí, obvio. En la época de los ciclos de anime. Ahí la vi. Ya, y ahí te acordás de la escena donde iban a ver, o sea, no me acuerdo exactamente, ¿iban a ver realmente Macro o era cuando le llegaban con el arte conceptual de Macro? ¿Te acordás, Pau? Porque me da la impresión de que estaban haciendo la fila para ir a ver Nausicaa, ¿o estoy loco? No, él se juntaba, no es que se juntaba mensualmente con la polola como en un café. Sí, sí. Y ahí ella hablaba y le decía, es que estás cambiado y no sé qué, como que ya no te cuidas tanto y no me pesca. Y como que el tipo de repente le lleva un mensaje y le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque estamos haciendo una cola para ver Macross, la película. Ya. Así que chao. Y cuando están en la cola, le llegan con los diseños. Ah, ya, ok. Siempre tengo esa confusión, sí. Porque también iban a ver Náusica, ¿te acuerdas? Entonces, por eso... Pero Náusica creo que era después o antes, pero recuerdo que eso estaba como directamente relacionado a que la tipa era como, lo he perdido, es como, sí. Ya está, ya es un guato anotado, como no hay nada que hacer. Ah, sí, de hecho también estaba ese chiste de que la polola de este compadre le decían, oye, mira, Lin Min Mei se parece a tu polola, ¿te acuerdas? Cuando le mostraba el arte. Ah, sí, sí, me acuerdo de eso. Sí, la yo creo que era como... de la de nuevo, no me acuerdo de nada de Otaku no Video. Pero sí, sí le decían eso, porque la polola tenía con el pelo largo y todo. Y como que él se quedaba, como que se quedaba pensando como, sí, es verdad, pero como que el tipo de verdad no cachaba, como que ya no iba a esa cuestión. Ya no se llamaba esa relación, así que... Sí, bueno, esa escena de Otaku no Video, que para la gente que nos está escuchando y no lo sabe, nosotros tenemos un episodio totalmente dedicado a Otaku no Video acá en el programa... refleja lo que significó como popularidad Macross en ese momento en Japón. El círculo otaku estaba completamente vuelto loco con la serie, así que cuando anunciaron de que estaban trabajando en la película allá en Japón, quedó la cagada. De hecho, no sé si han revisado, pero las revistas New Type, todas esas cosas que habían de la época, casi todo era o Gundam o Macross, porque estaban vuelto locos. Y sobre todo también porque hay que destacar que, bueno, Shoji Kawamori, bueno, creo que, sí, mira, no estoy seguro, pero creo que tenía así como 23, 24 años cuando hizo esta película. Comentando sobre eso, diciendo que lo había hecho antes de cumplir los 25, que había hecho esa película. Y era como, bueno, no hemos hecho nada con nuestras vidas. No, es un guatón de mierda, si ya no dice nada ya. Pero la verdad, el weón era súper joven. Extremadamente joven cuando hizo Macross, cosa que igual se nota por como toda esta volada adolescente que tiene, innegable, pero la verdad es que bueno, fue un genio, porque, bueno, sobre todo también considerando con todos los problemas que tuvo Macross como producción, que para qué hablarlos, porque sería mejor cuando hablemos de la serie algún día, pero sí. La verdad es que el éxito le cayó encima y sacaron toda esta producción que, mira, sin mencionar todavía los directores y la música y todo eso. Si yo pudiera definir esta película, así como decirme así como, loco, ¿de qué se trata Macross Do You Remember Love? Para mí es como que hubieran agarrado los verdaderos y originales diseños de Mikimoto y hacerlo de verdad en la serie. Hermosos diseños. Demasiado bonito. Demasiado, demasiado bonito. Porque bueno, Haruhiko Mikimoto, que es el diseñador de personajes de Macross, que había hecho un trabajo súper bueno para la serie de televisión, pero todo el mundo sabe cuando veis los libros de arte y todas esas cosas que obviamente la serie de televisión jamás iba a llegar a ese nivel de calidad, porque los dibujos de Mikimoto son demasiado la raja. Pero yo creo que aquí en la película, puta, Kawamori y amigos dijeron, ¿sabes qué, weón? Vamos a agarrar tu arte y lo vamos a trasladar al cel, a la animación, loco. Porque bueno, esta película tiene unas cuestiones que yo hasta ahora, tampoco como en producciones como ya más conocida o con más plata, tiene unas cuestiones que yo todavía no las he vuelto a ver, como de dirección e iluminación, es por pico. Sí, bueno, la verdad es que supongo que tú compartís también, Castete, esto de que es Mikimoto The Movie. Definitivamente el trabajo de Mikimoto, tal como dice Pau también, es soberbio. O sea, hay, no sé, es lo que pasa con esta película cuando los personajes, o sea, todos entendemos de que ya salí un poco a lo mejor del concepto, pero que siempre se ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿no es cierto?, que los animes de ojos grandes, los diseños de personajes, ¿no es cierto?, con los ojos grandes, es para transmitir emociones. Sí. Siento que Mikimoto lo lleva como al cuadrado, ¿cachai? Y algo que es muy característico de su trabajo. Entonces, la película en sí, y sobre todo la obra de la de Do You Remember Love, como que se enfocaron en eso, porque la película en general es muy emotiva, ¿cachai? Y te transmite esa emoción precisamente por como el trabajo detallado que le dieron a los personajes, ¿cachai? Que conservaron eso que tú explicabas, que, no sé, tú veis libros de arte de Mikimoto, como bien tú decías, son demasiado expresivos, pero tienen expresiones profundas, ¿cachai? Sin irse a lo burdo, ¿cachai? O a deformar a los personajes, ¿cachai? Sino que son a veces muy sutiles, el diseño de las manos, de la ropa, ¿cachai? El pelo, no sé, hay mucho trabajo que es como que a lo que quiero llegar es que, a diferencia de otras obras de la época inclusive, hay algo que destaca, sobre todo en la película de Macross, de Yuri Umberlov, es que se nota cuando hay microexpresiones en los personajes, ¿cachai? Podía entender su lenguaje corporal, ¿cachai? Sí, yo quería acotar eso al tema de los ojos, porque particularmente Macross hay un tema del diseño que yo creo que funcionó muy bien en Occidente, que no tenía esos ojos tan gigantes. Pero sin tener esos ojos gigantes logra ser muy expresivo. Eso es lo que quería acotar. Sí, el clásico de Mikimoto, sí, y de Macross en general es cuando Lin Minmay o Misa, como que cierran los párpados así, como que se les ve muy felices, así como demasiado alegres. Sí. Y eso es como un nivel de detalle para algo tan que podría haber sido solamente una pura línea negra. Y sí, que es de una escuela del shoujo, pero brígida, por cierto. La verdad, es maestro. Que también estaba cachando como este tema, que no lo recuerdo bien en Macross la serie, que esto es este uso de los negros como directo, como que no hay como sombras muchas veces, sino que es negro nomás. Y eso lo encontré muy, como que es súper inusual ahora ese uso. Tal vez algunos sell eran negros por defecto, tal vez, no sé. No, yo creo que es hecho a propósito, y es una cuestión que la encuentro súper difícil de manejar, porque ahora encuentro que está como muy tirado como a lo pastel el tema de los colores, como que es muy suavecito, pero esta cuestión tiene una fuerza como gráfica que no es menor, la verdad. Bueno, acá te mencioné a Macross Delta, así que es como... Ah, sí. Sí, es súper suavecito y pastel y brillitos. Sí, porque nosotros acá con la Pau, de hecho ya hablamos de una serie de Mikimoto que es Gunbuster. Todo Nerae hacía los diseños Elp. Entonces ahí... Ya lo tengo un poco cubierto, pero la cosa es que, por último, en Gunbuster igual tiene esa onda media Gainax de animación y perfecto, pero esto de verdad fue trasladar su trabajo de arte a la animación y fue espectacular cuando salió. Para mí, yo la primera vez que la vi, bueno, cuando vi los cortos del juego de Play, o de Sega Saturn, donde lo había jugado, para mí fue, weón, yo no me acuerdo de que Robotech era tan bonita. Esa fue como mi primera expresión cuando la vi. Entonces, cuando caché todo eso, fue paloyo. De hecho, mamá, encima sale una escena completamente nada que ver con la serie, que sale, de hecho, en el juego de PlayStation, que es cuando a Lin Minmay la salva Hikaru cuando está cayendo, cuando la nave está dando vuelta con la gravedad, pues. Claro, cuando se está transformando, creo. Sí, así es. Mato, sí. Esa escena increíble. Esa escena es la zorra, po. Entonces, cuando yo vi esa escena, dije, no, po, weón, sí, en Robotech, esta weá es como nada que ver, ahí con el restaurante, weón. Y así como, ok, loco. Entonces, la primera impresión de enterarme de que habían reimaginado Macross, pero con el arte ya real de este compadre plasmado en la animación, fue maravilloso, loco. Para mí el impacto fue increíble. Y bueno, tengo que comentar también que el director de esta película, bueno, justo con Kawamori, porque son dos directores, está dirigida por lamentablemente fallecido Noboru Ishiguro, que él es conocido por dos grandes producciones de los monos chinos. Una es Megazone 23, que es como, oh my god, y que algún día también tenemos que tener un capítulo. ¡Sí! Y lo otro que es para muchos, pero para... Mira, esta es como... De hecho, curiosamente, lo hablamos con la Pau un día así, como muy random, casual, ¿no?, en este programa, que este tiene que ser para el guatón otaku. Pero el verdadero guatón otaku, el real, ese guatón, el guatón reculeado otaku. El mejor anime de todos los tiempos, que es el Lane of Galactic Heroes. Que es como, weón, ¿te gusta la política? Toma. Ahora me acuerdo que estaba hablando, sí. Sí. Perdón. Lane of Galactic Heroes es como, weón, tenéis que estar en una situación emocional y mental muy específica para verla y entender todo lo que está ocurriendo en un episodio. Porque es una serie de política espacial brígida. Dura. Dura, sí. Esa weá es ciencia ficción hard. Definitivamente, así que ahí este compadre tiene un currículum. De hecho, curiosamente, ahora que estuve revisando su catálogo, y como coincidencia nada más, ahora que lo mencionó Cazzete, también fue director de Jet Marte, de la serie. Eso estoy viendo aquí en las wikias. Y la verdad es que eso... Qué bonita coincidencia para usted, amigo. Por supuesto, sí. Bonita coincidencia. Sí, hay harta obra ahí de su historia que son... Bueno, también trabajó en Yamato. Sí, por lo que estoy viendo. Sí, sí. No fue director, creo, pero como que debe haber trabajado en un par de episodios. Pues tu caché de que ser director y ser director de episodios son cosas como diferentes. Entonces, sí. Pero bueno, este compadre, como dirían por ahí, algo cacha. Algo cacha. Y la música, que también es un clásico aspecto en Macross, la hizo Kentaro Haneda, que lamentablemente también él falleció, él murió en el 2007. Y él, mira, curiosamente tiene un gran catálogo en anime, pero también tiene un catálogo bien destacado en videojuegos. De hecho, este compadre hizo la música de Suikoden, lo cual me parece increíble, porque a mí me encanta Suikoden. De hecho, a mí me gusta caleta el 1. Hay gente que como que le gusta solamente el 2, y a mí el 1 me encanta. Y también hace la música de Wizardry, que es como, bueno, fantasía medieval, de RPG duro y a la vena. Y hasta hoy sigue. Sí, pues. Unas cosas de... Y la verdad es que este compadre es seco, weón, hizo la música de Barefoot Gen, weón. Entonces, es un weón que algo cacha. Y además que, que además, en resumidas cuentas, solamente puedo decir... Maestro, weón. Maestro. Sí, ¿no es cierto? Grande ese compadre. Y también quiero mencionar que por lo menos de lo que yo estuve revisando y que me pareció muy muy interesante y no se destaca mucho por lo que he visto, es que una de las personas pilares de la animación de la película, que es hermosa, loco, hermosa, está hecho por Kazutaka Miyatake, que trabajó en Space Yamato, pero hizo dos cosas que yo digo, wow. Una es Gunbuster, tomo venera, que nosotros aquí con la Pau lo dejamos más que claro de que es un solo nuevo bass, pero hermosos. Son a toda raja. Ajá. Y además trabajó en los dos legendarios corto indie de Gainax de Daikon. Daikon 3 y Daikon 4. Oh, esas weas son rajas. ¿Y sabéis por qué yo lo agregué a la conversación el día de hoy? Porque ustedes han visto Daikon 4. Yo no. Visto por pedazos. Hay una parte en Daikon 4 donde explota con una bomba nuclear y la ciudad se destruye en mil pedazos. Loco, esa escena, yo cada vez que la veo, de hecho la primera vez que la vi en Daikon 4, dije, weón, es Macross. Es Macross, weón. No puede ser una coincidencia. O los weones lo calcaron, no sé. Pero es Macross. Y claro, después, mucho tiempo después, caché de que era el mismo weón. Vino de Gainax. Bueno, esos son como mayoritariamente los nombres más grandes. Obviamente hay un montón de gente que trabajó en la película, pero es pura gente legendaria, honestamente. Para variar, pues. No sé si ustedes quieran agregar algo más de estos detalles. Sí, claro. Faltó incluir también que, bueno, obviamente también incluye todas las canciones interpretadas de Lin-Mi Mason por Marie-Gine. Sí, claro. Lo que pasa, amigo, es que acá en Otaku Nuchoso normalmente nosotros tenemos una mini sección que hablamos de todos los sellos. Ah, ya, perfecto. Sí. Así de guatón en frente. Ya viene. Ya, pero sin embargo, aquí, claro, hay aparte de aportar la voz al anime, interpreta las canciones. Sí. Y que son tremendas canciones. Qué huevona más seca, demasiado mira, seca. Mira, ¿sabéis qué? Ya el Cats lo tiró, así que tirémonos adentro al toque. ¿Saben qué? Aquí en Chile, obviamente que la gente vio Robotech con el doblaje mexicano, que es un doblaje que a mí de repente como que se me escapa que hablan cosas demasiado rápidas en muy corto tiempo. Esa es como mi única crítica que le tengo al doblaje de Robotech, pero en general es un doblaje recordado, usted sabe. Entonces, cuando la gente les ve Macross en japonés, de repente hay ciertos choques de algunas personas por las nostalgias y toda esa weá, bla, bla, bla, pero particularmente para mí, weón, Mari Jima, weón, yo la amo, weón. Incomparable. Mí, Incomparable. O sea, mira, ¿sabéis qué? Mira, no voy a hablar, no me acuerdo quién era la doblajista mexicana de Robotech de Limit Menos. Si tú te acordáis, tú eres más fan que yo. No recuerdo. Ya, me acuerdo de la chica que hace de Lisa, que es la misma que hace. O sea, de Lisa Simpson. De Lisa Simpson, sí. Es la misma Lisa Simpson. Sí. Que es Sailor Moon. Sí, también. Entonces, ya bacán, pero a lo que iba con esto es que no sé si, por ejemplo, ustedes o a lo mejor aquí Kaz, que es mucho más fan y que ha estado en la manera hardcore, han visto Robotech en inglés. Qué horrible. No. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo voy a decir que es horrible, pero es horrible, sí. Pero la mina que hace la voz de la que canta las canciones de Living May es como que por no decir que honestamente es como tirado a malo, pero no quiero ofender a nadie, weón. Es Reba West. Sí. Se llama la. Sí. Y ahí hay... Estas son las canciones que llegaron acá, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa? Según cuenta el rumor, de que era la polola de uno de los productores del disco. Y por eso le dijo, ya, onda, la mina quería puro cantar, ser estrella de Hollywood, y le dijo, ya, canta aquí en esta serie. Pero la mina canta mal. Sí, mira, es que lo que pasa es que tiene un tono de voz de que, como que dijeron, ¿sabes qué? Living May es muy cara, chicas, así que ya esté como, ¿qué pasa? No, sí, se nota que canta mal, uh-huh. Se nota. Pero, ¿cachai? Que para mucha gente, como acá salían las canciones en inglés, ¿se acuerda de eso? Sí, pues, sí. Uh-huh. Ahí está el recuerdo. Ahí está el recuerdo, eso es lo que quería mencionar. Pero, loco, Mari y Jima es seca. De hecho, yo la voy a poner por sobre encima de Hikaru en este momento en el tema del sello, porque como mucha gente sabe, Limit May es como, mira, de repente está como todo ese tema de que ella es como la primera idol del anime, lo cual es, yeah, es cierto, pero igual se la pelea como por un año de diferencia con Creamy Mami, que increíblemente, yeah, la están dando ahora en Chile en Etcétera TV, por cierto. Wow. Si tuviera. Y la verdad es que efectivamente ella es pionera en el tema de la idol en el anime. Cabe destacar que en ese momento en Japón estaba todo pasando con la idol en la tele. Pero todo pasando, o sea, bueno, la cantidad de gente que ahora es como estúpidamente legendaria en el tema de la idol en los 80, uff, bueno, o sea, a mí, además ahora que también en Occidente, sí, está como revivido por eso, pero por ejemplo a mí, Akina Nakamori, una de mis artistas favoritas de todos los tiempos, y ella es de los idols de los 80, entonces como una época muy importante donde los buenos fueron terrible clever y se lo metieron al anime y funcionó perfecto, y Mari Jima es conocida prácticamente solo por esto, bueno. Sí. Ah, hasta el día de hoy. Canta demasiado bien como para que haya sido eso. Sí, pero tiene un motivo. Probablemente mi buen amigo Castete lo sabe, pero lo quería comentar yo porque es bien curioso, es algo bien interesante que nunca lo habíamos comentado con, creo, en ningún seiyuu de los que hemos hablado hasta ahora. Lo que pasa es que Mari Jima tuvo una gran carrera en Japón, sacó muchos discos, de hecho hay como 1000 vinilos, me he dado cuenta con los años, impresionante la cantidad de vinilos que tiene Mari Jima. Y en una decisión bien curiosa y que no iba a decir no todo el mundo, yo diría, más bien voy a decir el 99% de los artistas japoneses que lo han intentado han fracasado rotundamente, ella se fue a vivir a Estados Unidos. Ah, ya. ¿Pero qué pasó ahí? Y ella siguió su carrera musical allá en Estados Unidos, pues entonces abandonó el tema del seiyuu. Ya dijo, ¿sabes qué? No, ya no trabajo para Japón. Y bla, bla, bla. Y ha sacado sus discos en Estados Unidos. Y quiero contar una weá que es muy cuática. Tal vez aquí mi amigo Castete sepa, pero es algo muy, muy, muy cuático. Que Robotech la volvieron a redoblar en Estados Unidos en el 2005. Sí, efectivamente. Y, yeah, y Lin Min Mei, la versión gringa de Robotech del 2005, es Mari Jima. Sí. Ah. Y qué extraño, demasiado extraño. Es para la edición remaster que salió en DVD, que tiene todo el doblaje nuevo, la banda sonora remasterizada, tiene conserva los openings originales mezclados así con otra escena. Hasta no existe un opening, un solo opening para las tres sagas, sino que cada saga tiene un opening distinto, entre otros cambios que hicieron. Tengo una pregunta, muy verde. ¿Exactamente qué implica una remasterización? Espera, se te cortó, pero preguntaste qué implica una remasterización, Pau. Sí. Es que son varios factores, porque puede ser desde limpiar la cinta, así de simple, ¿ya? Hasta volver a regrabarla con una resolución superior. Mm. Sí, por lo que tengo entendido, el trabajo que hicieron ahí fue, bueno, básicamente digitalizaron todo, hicieron todo el trabajo que hicieron en Robotech, lo hicieron de nuevo, desde los máster originales de las producciones originales japonesas. Mm. Hablamos de Sorter Cross, de Macross y de Mospida. Y además estaba... Ah, y otra diferencia que tiene la versión esta remasterizada de Robotech es que incluye... Ah, tiene sonido 5.1. Esa es otra diferencia. Oh, entonces también yeah. grabaron todo de nuevo, ¿cachai? Mm. Eso es como la grande diferencia. Y otro punto, y este es el último. además, como la serie original... por la censuraron, ¿no es cierto? Por habían desnudos, unas escenas quizás muy violentas para los niños de la época de los 80. La versión que salió remasterizada incluye los desnudos e incluye las escenas violentas. Esa es como la gran diferencia. O podríamos decir que incluye a Lee Min-mei duchándose. Exacto. Eso era algo que a mí me llamó la atención. Lo más importante. lo único que realmente querían remasterizar, wea. Claro, por fin. Así que, no, pero ¿saben qué? Mira, es efectivo que para mucha gente la experiencia norteamericana de Robotech real le importa un pico porque bla, bla, bla, pero el detalle de que Mari Jima haya hecho el doblaje, ya no sé yo, el doblaje de su mismo personaje en otro idioma, para mí es como, bueno, un aplauso para esa mujer. Que ahora tengo mucha curiosidad. Sí, de hecho yo por eso nomás vi un par de cortos porque quería cachar cómo se escuchaba y fue como, wow. Es una japonesa hablando en inglés. Como, pero un detalle muy, muy, muy bacán. Bueno, ella ya se escucha súper bien, su inglés súper bueno. Así que... No esperaría al menos cuánto tiempo debe llevar. Sí, y yo por muchos, muchos años la seguí, bueno, la sigo todavía, de hecho, perdón, en Facebook. Y hubo una, mira, yo no sé si ahora, pero hubo una época que tú le escribías en Facebook y te contestaba todo, man. De hecho, hace poco subí una foto porque salía con así como su situación respecto a la pandemia y todo. Sí. Que sí, es como siempre activa en las redes sociales. Por lo menos para mí, yo me acuerdo que una vez le mandé unas preguntas sobre una cosa de sus vinilos y me contestó al tiro. De hecho, fue así como me contestó la media Biblia y me dijo, no, y hay unos detalles que no sé, pero voy a ir a preguntarle a mi manager. Así fue como, chucha, vale. Así que grande, grande Mari Jima. De hecho, siempre hay otra cosa que me acuerdo sobre lo random de Mari Jima, pero me acuerdo que tuvo todo un dramón por un año que estuvo realmente deprimida cuando se le murió su conejo, weón. Oh. Me acuerdo que tenía un conejo y lo amaba, era su vida entera. De hecho, había gente que estaba preocupada por ella, que se iba a suicidar por poco. Ay, no. Tengo una duda, Hayama, yo no recuerdo, pero ella vino a Chile, ¿no? Sí, así es. Sí. Porque yo me acuerdo que estuvo en Argentina primero, en un evento que hicieron allá de Robotech o Macross, no sé. Y siempre me saltó la duda si vino finalmente o no. Es una larga historia. Saludos a Quincho, todo lo que puedo decir. ya. Si estuvo involucrado en él. Eso, no quiero agregar más al respecto. Eso. Saludos a Quincho. Saludos a Quincho. Y bueno, eso. También cabe destacar que... Hikaru Ichijou, que obviamente aquí la mayoría de la gente lo conoce como Rick Hunter, que es como llamarse Max Payne, según yo. su trabajo de seiyuu está hecho por el lamentablemente también fallecido Arihiko Hase, que tiene un catálogo moderadamente decente de trabajos de seiyuu, pero definitivamente su mayor trabajo es de Hikaru. De hecho, cuando lo metieron a seiyuu de Macross en la serie de televisión, había como toda esta cosa de querer introducir gente al seiyuu que tuviera voz normal. En el contexto de que en Gundam, como Amun Rey, tiene como esta voz así como... estaban diciendo que era como el fin de estas voces super heroicas de los super robots, así como... ¡Oh! Así como... ¡Oh, Shokyo! Y la cuestión así como... Como... ¡Buto Masune! Y los guanes así terrible choro. Entonces pusieron a un tipo que tiene una voz bastante... como un joven japonesa, que supongo que lo notaron, que tiene un tono de voz bien, bien piola. Sí, sí. O sea, es que yo no tengo cómo notarlo mucho, porque estoy acostumbrada a lo de seiyuu de ahora. Uh-huh. Entonces no tengo un punto de comparación muy bueno. Mm, Pero bueno, él tiene como un tono de voz bien piola. Así como que alguien que podría comprarme de que un japo adolescente. Eso sí, eso sí. No sé, ¿tú tienes alguna opinión de él, Katz? Sí, la verdad es que no... su representación, de, o sea, su actuación, digamos, claro, como tal como tú dices, es bastante como, no suena un personaje tan heroico, ¿cachai? Sino más bien tímido, bajo perfil, ¿cachai? Me parece bien, no tengo mucho que añadir en ese punto. Sí, bueno, le cabe destacar eso, sí, y de hecho esto no fue algo que me enteré hace poco, yo me enteré en su época porque debe haber sido una de las primeras veces en mi vida que escuché a gente triste o como diciendo, ¡ay, weón, cachaste lo que pasó dentro del círculo otaku acá en Chile! Que este compadre se suicidó. Se tiró del séptimo piso de su edificio. ¡Ay, qué pena! Al hoyo. Y como acá en Chile Robotech era gigante y había gente que estaba metido en magro la cuestión, yo me acuerdo que se comentaba en círculo y dijeron, ¡oye, weón, el loco que hacía la voz japo de Rick Hunter se suicidó, weón! Y fue como, oh, weón, palo yo. No sé, siempre me acuerdo de eso. Muy, qué penca. Sí. No tenía idea. Sí que... Como siempre. No, pero mejor que sepa ahora, vos. Oh. Sí. Incluso te puede dar un segundo aire cuando vuelva a ver la película. Va a pasar, sí va a pasar. A mí me ocurre de repente que cuando se muere alguien y vuelvo a ver algo, para mí tiene como otro contexto. En la música me pasa mucho eso. No, particularmente en esta película, por lo que les pasa a la vuelta, como que sí, como bueno. Que ahora es como tiene un peso súper diferente ahora que lo sé. Ah, sí, bueno, esa otra historia. Y sí. Está Misa Hayase, conocida también acá en el doblaje y por Robotech como Lisa Hayes, que su sello es Mika Toy, y que tiene papeles bastante interesantes. Tiene, por ejemplo, la reina Serenity en Sailor Moon, la mamá de Usagi. Mm. Bueno, la verdadera, no Kikuko. Tiene a la profesora Yukari en Azumanga Daio, que es uno de los personajes favoritos de Azumanga, por cierto. Es Megumi en Rurouni Kenshin. Oh my god. Y además tiene dos papeles occidentales que me cagué la risa cuando los leí, que creo que hay que destacarlo el día de hoy. Y es que es como la seiyu, o sea, es como la doblajista oficial de Julia Roberts, de Julia Roberts en Japón. Y este estoy seguro, que mi amigo Kat va a besarse los dedos, va a decir, ¡mua! ¿Qué datazo, amigo? Así, ¡mua! Es nada más y nada menos que April O'Neil en el doblaje de Japón, las Tortugas Ninja. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Súper. Yo cuando leí eso fue como, ¡really! ¡Weón! ¡Misa E! ¡April O'Neil! ¡Holy shit! ¿Qué hagan? Fue como dos peinados maravillosos. De la época. Sí, no sé. Bueno, fue eso, tenía que comentarlo. Sí. Me dio mucha risa. Que ella tiene un tono de voz muy bacán. Ella me gusta mucho su voz. Que aparte de un personaje tan... Ah, yeah. Sí, ahí lo vamos ya vamos a hablar de eso, sí. Ajá. Sí, bueno, eso, la verdad es que esos son como los detalles técnicos. Ahora podríamos empezar como a hablar de la película per se, que salió en 1984, como lo estaba comentando, y que fue un enorme, enorme, enorme suceso. Así que aquí le vamos a dar el puntapié a mi gran amiga Pau, que va a hacer su sección. O por lo menos yo la hice su sección, te esclavicé, te dije, Pau, hazlo. Bueno, se ha convertido en mi sección. Sí, ya, es bueno. Me encanta escucharte hablando de esas cosas. Porque tú te das cuenta de detalles que yo no me doy cuenta de repente. Wow, tienes mejor ojo que yo. Lo mismo que tú, cuando de repente te das cuenta que soy yo tampoco. Pero, muy bien, sí. Muy bien. Bueno, para los que no han visto esta película, parte con una guerra ya avanzada con el Centraeli. Que de hecho, como estoy acostumbrada a la versión en español, creo que no lo estoy pronunciando correcto. No, mira, se dice, en la versión japonesa se dice Centradi, y en Robotech le dicen Centraedi, con una E. Ya, Centraedi. ¿Por qué? Entonces, o sea, no ahí, tengo idea. Ahí le pregunto a Cass cuál sería la preferida. Mira, yo lo debería haber dicho antes, pero yo cuando me refiero a los personajes o a cualquier término, probablemente vaya mezclando. A veces me refiero a Rick Hunter en vez de Hikaru, así que me da lo mismo. Ok, ya, perfecto. Se va a entender igual, okay. Para mí se me entiende igual, así. O Baritek o Valkyria, yeah. Está ahí como, a mí es lo mismo. Ya. Yeah. Yo creo que decirse a traer el hilo alto es por costumbre, como adelante, sí. Como Tele 13. Como Tele 13. Además que una pura letra, así que está lo mismo. Sí, ya. Entonces está esta guerra avanzada y parte con un concierto de Mid-May. Y demuestra toda esta vida que ocurre dentro de la Dimension Fortress, que es Macross. Y está, te cuenta más o menos los eventos que ha ocurrido. Pero bueno, obviamente al inicio ocurre una conversación de los generales entre Ellie sobre la situación y te empiezan a dar como algunas como pistas sobre la cultura y sobre los micronianos o microns, como les dicen en la película. Entonces están como en esta parada como de investigar qué está pasando y te da como esas pistas iniciales para cosas que ocurren obviamente después. Y tienes esta parte que va cantando Mid-May, que ya es como para mí emblemático de Macross, que va cantando y van apareciendo las naves como moviéndose, como desplegándose por todo el espacio. Y está la nave, ya está como, te explican que tuvo un default y está como por Júpiter, una cosa así. Y llega a destacar que ya va a ese punto y la calidad de animación es infinitamente mejor que la serie. Sí, de hecho tiene estos detalles infinitos de la nave que es gigantesca, tiene como todas estas cosas de las lucecitas, o es como desde las ventanas como la gente transita, es maravilloso, maravilloso. Y una cosa que me gusta caleta del principio es que hacen estos juegos con el tema de la gravedad o como del arriba y abajo, porque en el espacio eso no importa. Entonces la raja como aparecen como las naves como de maneras como posicionadas, como que son poco naturales para nosotros. Que después, de hecho, en otra escena encuentro que es increíble. Me hubiese gustado ver eso en el cine. De hecho, se me acaba de ocurrir por qué tiene tanto uso de negro la película, pero después lo voy a mencionar. Sí, tranquilo. Sí. Bueno, dado el caso, está Mid-May en su concierto, habla de cuánto tiempo llevan fuera de Macross, están muy lejos de la Tierra, y de repente aparece un aviso que lo encontré muy curioso, que está con un inglés demasiado bueno, que se va a transformar Macross. O sea, hay esa gente nativa que debe haber contratado en Japón, yo creo. Sí, pero ese contraste lo encontré súper bacán, porque nosotros sabemos que a esa altura Macross ha recogido como mucha gente de la Tierra. Entonces obviamente está como esta multiculturalidad también de la nave. Sí, de hecho yo quería hacer un pequeño paréntesis, Pau, antes de que sigas, que para la gente que nunca ha visto esta película y solamente ha visto Robotech, que mucha gente acá en Chile, porque es el público que solamente ve lo que da en la tele, lo que está muy bien, cada uno con sus prioridades, debe estar al tiro dándose cuenta de que, oye, pero esta weá empieza como en el capítulo 6, po, weón. Y claro, efectivamente, la película, si bien, que no, oye, no lo dijimos, por cierto, deberíamos destacarlo ahora, que es como recontar... Yeah. Los sucesos que pasaron en la serie, no es una secuela, ni nada de eso. Hay que es como claro. una historia alternativa. Sí, una historia alternativa. Disculpa, para complementar lo que decís, me gusta que básicamente es la misma historia que de la serie original, pero la cuentan de otra forma. Es una reinterpretación con rediseño de todo. Y mejorado, obviamente, por la calidad, por la producción en general. Que se notaba que habían invertido mucha plata, porque, tal como tú dijiste, los primeros minutos de la película, la calidad de animación, o sea, toda la película, la calidad de animación es increíble, increíble. Y eso se nota en los primeros minutos, que estáis viendo una superproducción japonesa. Y complementando lo que dice la Pau, es... algo que me llama mucho la atención precisamente es que la película en los primeros frames es en negro, la película es muy oscura y que en alta definición se disfruta mucho, pero cuando comienza lo primero que aparece son unas pequeñas luces, es todo negro y unas pequeñas luces, y te dan a entender de que la nave Macross es gigantesca, algo que cuesta concebir, digamos. Escenas favoritas del principio que habla específicamente las dimensiones es que están pasando por Saturno, creo, y se ve la pequeña Macross comparativamente con el planeta como avanzar contra los anillos, y la sensación de tamaño es increíble en esa escena. Además que tiene como este contraste de los fondos versus cómo está dibujado el Macross. Es, pero así, lo que yo quería comentar sobre la oscuridad era que siento que cuando dirigieron la película, como sabían que iba para el cine, tú ves el cine no con luces, por lo ves en oscuridad completa. Estoy segura que lo hicieron pensando en eso. Imagínate estar en oscuridad completa y que de verdad, verdad, lo primero, lo único que veas al inicio sean esas pequeñas luces. Yo creo que así fue. Yo creo que porque después hay otras escenas de oscuridad donde también como que el único indicio de que está el personaje en su posición tiene que ver con que tú sabes que estaba ahí antes, se va la luz, pero también es lo único que ves del personaje, es como una pequeña, pequeña cosa de color. Y entonces ahora me hace todo el sentido que está pensado completamente para la experiencia del cine. Me acabo de pegar el costalazo con eso. Bacán, pues yo por ejemplo no lo había pensado. Sí. ¿Ves por eso que me encanta acá esta sección? Me acabo de dar cuenta ahora hablando al respecto. De hecho, puede que hayan usado cells negros, pues no blancos. Mm. Por ejemplo, bueno, el ejemplo clásico que siempre lo dan porque se nota demasiado que en Batman, la serie animada, hicieron todo con cells negros, todo, todo. Mm. Bueno, que no era común, no era normal en la animación en Estados Unidos. Entonces, llamó mucho la atención. Y acá probablemente para el espacio, porque como hay tantas escenas de espacio en esta película, de más que tal vez lo hicieron de esa manera, no sé, estoy especulando nada más. Yo de verdad lo creo porque también yo me pregunto si hay otra superproducción en película de antes también. Yo siento que no a ese nivel. ¿En anime? Sí, en anime, yo creo que no. ¿O sí? Mira, tu reacción me deja como... Mira, lo que pasa es que tal vez a nivel de cuadros de animación, tal vez esta haya sido una de las mejores películas que haya salido hasta ese punto. Pero igual hay películas... recuáticas de animación de los 70 y 60, entonces no sé. Ay, ¿cómo se llama esta que hizo Takahata? Que siempre se olvida cómo se llama. ¿Sabes que mientras si hablo, tú no sabes, no, menos mira, la voy a googlear, porque siempre se olvida cómo se llama y es maravillosa. De hecho, okay. ¿Cómo se llama? Bueno, usted habla por mí. Ya. Bueno, después de toda esta introducción, esta epifanía, tienes a este Macross que va a ser atacado y se está transformando, y el domo donde está la gente se cierra, que esa parte está increíblemente animada, toda la parte de la transformación o la escala de la ciudad se va moviendo, y aparece el centro de Eddie y ataca, y están las naves y todo, y se da el caso de que la cantidad de ataques es bastante... es mucha. Macross. Y algunas algunas de las naves se logran meter a Macross por un costado. Lo abren y se meten dentro de la nave. Pero en esta ocasión es la primera vez que los Centraeli han visto como humanos interactuar. Entonces ocurre esto que nosotros conocemos. Para los que conocen ya Macross la primera, que se quedan atónitos a que hay hombres y mujeres interactuando juntos. Y como que es como, oh Dios, es como, más acá. Ya caché qué película era, por cierto, la que estaba mencionando, que es Horus, bueno. Príncipe del Sol de Takahata, que es increíble, conche su madre. Es increíble esa película. Y la vamos a tener que ver. Así que eso, gracias. Y justo atacan por la zona urbana, y justo en esa parte Hikaru había estado luchando y te muestran a Max, que es uno de mis personajes favoritos, haciendo sus cosas bacanes. Y Hikaru es como, no, yo también puedo, y al final desobedece órdenes y se va de su posición en batalla para ir a defender a Macross, porque está con todo este tema como de poder enemigo sobrepasado. Y al final se termina metiendo dentro de Macross también porque ve que hay peligro y que no hay nadie haciendo como la posición correcta. Y la nave todavía se está transformando, por cierto. La cosa es que caen estos centrales, entran dentro del domo donde estaba Min Mei cantando, y sale corriendo y empieza a caer por la transformación de la nave. Y ocurre esta escena que todos conocemos, que es cuando Rick recoge a Mimi, pero de una manera hecha como 10.000 veces más increíble. No, esa escena, mira, yo... ¡Esa escena es increíble! Yo me acuerdo que, claro, cuando yo vi esa escena en el juego de PlayStation, yo dije, no, pues, weón, bueno, esta weá no fue para nada, sí, pues. Y mucho menos con esta calidad de animación, esta weá es, pero qué chucha. Y no solo la calidad de animación, sino que con lo que yo había mencionado antes de las posiciones porque están en el espacio, hay unas cuestiones que de frontón la cámara está dada vuelta completa. Y yo de nuevo era como, imagínate esa wea en el cine, donde es lo único que ves. Porque yo incluso en mi casa viéndolo me había confundido un instante porque está como muy bien pensado. Entonces la caída de Min Mei es como por el otro lado de la pantalla y Rick va cayendo. y ocurre que justo cuando la recoge, está justo terminando un pedazo de la transformación y se meten como dentro de lo de la maquinaria macros y se quedan encerrados ahí adentro. Sí, que yo quería destacar eso del uso de cámaras de esa escena, es increíble. O sea, me refiero a que más allá de que la animación ya sea toda zorra, cómo está planeada, bueno, que de hecho, por cierto, nosotros no... Bueno, se nos olvidó otro detalle también demasiado importante, disculpen, esto ya es como error mío, que esta película la hizo obviamente Estudio Nube, que la gente de toda la vida de Kawamori y amigos, y además, como estaban faltos de manos y necesitaban gente y tenían la plata porque Burbuja Económica Japo, contrataron a Topcraft, que bueno, la gente no lo sabe, Topcraft es Estudio Ghibli. Eso explica muchas cosas. Eso explica todas estas como ciudades, como escenas como de día a día tan bien hechas. Pero voy a volver a la narración, pero esto es como a cada rato. Sugoi. Y bueno, ocurre este momento en que nosotros no lo sabemos, pero Rick Hunter no conoce a Min Mei hasta este momento. Es su fan y todo, pero él no la conocía. De hecho, como que su atención a salvarla es como, ¿podrá ser? Y terminan atrapados, están las de gravedad cero, no hay comunicación. A Hikaru, en su emoción de que es Lin Min Mei, se echa la única linterna que tenían. Y le pide un autógrafo también. Y ella se lo da así como de la manera más natural del planeta. Claro. Y ocurre esta escena y la encuentro, y aparte viene todo acompañado de esta escena maravillosa, que es cuando empiezan como a disfrutar esto de la gravedad cero. Y como que flotan, le enseña a flotar, ocurren algunas cosas medias fanservice que son bastante agradables a mi gusto. O sea, lo de la falda, todavía no he dicho lo de la ducha. Okay. Y también le pasa sin querer cuando... quedan en gravedad cero, le toca una booby. Ah, sí, también pasa eso. Que era como para tratar de ayudarla, pero bueno, claro. Hikaru es muy buena gente. Sí, mira. Yo tal vez no sé si me está adelantando acá o no, pero quería comentar que por lo menos para mí, ya desde este punto, cuando vi la película por primera vez, yo sentí al tiro que había ciertos cambios sutiles como en las personalidades de los personajes. Porque Hikaru, bueno, siempre ha sido un poco ahueonado, todo el mundo lo sabe, es como... Inocente. Pero yo encuentro que acá es más inocente que todavía que en la serie, solamente que en la serie es como que de repente llega a ser hasta como irritante, ¿cachai? Pero en el caso de la película, para mí es como ultra inocente Hikaru, o sea, al máximo, como que sus reacciones son de demasiada timidez, con mucha vergüenza en general... Pero hasta ese punto, para mí fue como, no, si igual es diferente al de la serie. Yo tengo una explicación a eso. Que siento que en la dirección de la película hay dos eventos que ocupan mucho tiempo y que son súper importantes, que es cuando Hikaru conoce a Min Mei, Hikaru conoce a Misa. Y yo creo que se trata como de cómo esas relaciones son diferentes para él en su manera como persona, porque acá yo siento que cuando está en esta situación, que están atrapados dentro de la nave y no saben dónde están sin comunicación, siento que más es como Min Mei la persona la que calma la situación. Y después cuando ocurre con Misa es al revés, él tiene como más esa posición como más... madura. Sí. Sí, y son como encuentros con mujeres completamente diferentes también. Sí. Quiero agregar algo ahí. Yo creo que esto también, este quizás sutil cambio en las personalidades de los personajes, pasa también porque, como tratan de contar una historia que eran originalmente 36 episodios, quizás, no sé, la saca Marvel, la tratan de encapsular en 2 horas de producción. Tiene relación también de que, en general, todas las emociones de los personajes o sus personalidades están de pronto un poco más exageradas o suceden de forma más rápida también, como para acelerar este proceso que tienen los personajes de relacionarse unos con otros y de conocerse. Entonces viven situaciones mucho más más fuertes o más impactantes y de manera más rápida también. Y de hecho, si comparamos con la serie original, pasan 2 capítulos encerrados, se supone que pasan días en la película un par de horas. No, no, no, no, no, son tres días. ¿Sí? No, son tres días, son tres días. Son tres días, sí. Sí, de hecho, de hecho se supone. Yo creo que en una de esas eligieron tres días precisamente por esta estupidez, po, que, que Lin Min-Mei se baña, se ducha por los días que habían pasado. Po. Pero son en metraje, no deben ser más. Ah, sí, menos incluso. Mira, sí. Mira, eso, si es una canción de Min Mei, eso es la canción. Tal cual, tal cual. Es un videoclip. Es un videoclip. Sí, es un videoclip de Min Mei. Sí, un gran videoclip de esto. Sí, eso es algo que me gusta mucho, que aparezcan las canciones de Min Mei, me lo disfruto mucho. Como que con mi experiencia, que era solo la versión con las canciones en inglés, es demasiado superior como canta. ¿Cómo canta la sello original? Que se volvió el nombre. En ese sí. Minuto canta Zero G-Lab. Sí, pues. Sí. Zero G-Lab. No, y la manera en que parte es con la muñeca, que empieza la canción y ya, y después, como la canción de Resco. ¡Ah! Esa transición es demasiado buena. Sí. Es que ahí también es un género que ya poco se ve, que es básicamente es como musical, una space opera, la obra generalmente. Sí. Muy de los 80 también. Sí, y de hecho, para la gente, no lo comentamos, pero en la película, cuando canta Lina al principio, canta el clásico Xiao Pai Long. Qué grande lo que es. Sí. Tema, eso. Sí. Claro, hay también, disculpas, para complementar todo esto y también la comparativa con la serie original, es que como ya llevaban meses en el espacio, se va a entender, no sé. La carrera de Lin Min-Mei como artista ya estaba consolidada, hacía conciertos, cosas que no pasan. Y Hikaru ya era piloto, ya. Cosa que en la serie también hay una transición. Claro. Yo estaba comentando cuando la Pau dio la introducción a la película, yo le estaba diciendo que probablemente la gente que nos está escuchando, que no sabe absolutamente nada de la película, debe estar diciendo: oye, pero esta weá es como el capítulo 5 o 6, pues, porque nos sale el tema de que cuando el macro se cae a la isla, que cuando se escapan, la guardia restaurante, no sale lo de mis macros, lololol. Entonces, son como varios detalles que se escapan netamente para que entre el tiro a la acción. Entonces, la manera en cómo reimagina macros, porque eso en la película al final del día, lo hace de una manera mucho más rápida, por razones obvias, donde tienen igual como que sacrificar un poco tal vez el desarrollo de personaje, pero a cambio lo hacen de una manera que a mí me agrada caleta. De hecho, me puedo estar adelantando también acá un poco, pero a mí personalmente, en mi opinión, me agrada más Lin Min-Mei acá que en la serie. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me gusta esta Lin Min-Mei como profesional, la verdad. Porque le cuenta también como detalles de su vida, fue como, ¿sabes qué? Me fui al filo con mis papás y me volví cantante, y era como, ¡ah, bacán! Así. Sí. Como que le explica, y ese es un factor súper importante, encuentro, como para que sea lógico lo que va ocurriendo después de las decisiones que tiene que tomar. Sí. Que era como el sueño. Sí. Otro punto también en esa situación, en esa escena, es que Hikaru la ve como una idol, ¿no es cierto?, una estrella de cine también, y le dice: oye, pero te besaste con tal persona, y ella se ríe y le dice así como: ah, pero sí estaba actuando, es como algo súper normal, y como que se dan un beso ahí, en esa escena, ¿no? Sí, así es. Sí, y que esta ya le porque él le quería preguntar si de verdad, porque había como, parece que rumores sobre que ella estaba en romance con su primo. Estaba viendo ese cupé, ese entero. Sí, claro. Sí. Entonces le empieza, de hecho es súper entretenido porque ella está actuando, pero Hikaru como que todas sus respuestas son normales, así como, no, pero yo no podría, y es como, y bueno, lo besa, empiezan a flotar en el aire, justo los encuentran y se levanta una puerta, y está toda la prensa afuera, toda. Que creo que esa es como la parte como de comedia que tiene la película, porque quiero destacar también para la gente que ha visto Macro o Robotech, que la verdad es que, bueno, Macro y especialmente Robotech tiene una escena bien ahueonada de comedia, bien ahueonada, y en Macro igual, entonces, y acá como que la película intenta ser un poquito más seria. Sí, definitivamente. Es que también, bueno, esto es muy random, pero a mí esta película inicialmente como que me hizo el resumen mi hermano. Ya. Y mi hermano me empezó a decir eso, como tenéis que estar súper consciente de que es una batalla, que ya es una guerra que ya anda corriendo de hace rato, y se conocen en una situación de guerra, no previo a eso. Y era como, es verdad. No, y cabe destacar, y le decimos al tiro que hay varios personajes que acá prácticamente por tiempo los destruyeron. Bueno, Lin, Wen, Kaifun. Sí, no, el manager no me ha echado así como, hola. Echado y se acabó, bueno. O no sé, bueno, a lo mejor sigamos contando de ahí para adelante, porque sí, mejor. Bueno, en esta parte está como todo el mundo está cagüineando sobre que, Rick Hunter o Hikaru con Lin Mi Mei. Y está también, por otra parte, Hikaru que había dicho filo con las... Sorry, estoy pensando en otro idioma. No, adelante. Con las instrucciones que le habían dado del ejército, que él se había dicho como, no, chavo, yo voy a hacer lo que quiero. Y ahí tienes una de las primeras interacciones con Nisa. Que, de hecho, en una parte le dice, al principio, dice, no voy a recibir órdenes de una mujer. Y me ofendí mucho en esa parte. Guay, mira. Hay que decir, por si acaso, a gente que nos está escuchando y que nunca ha visto Macro Robotech y solamente nos escucha porque dice, ¡ay, qué agradables sujetos! La verdad es que Macro y Robotech es conocido por tener unos elementos súper machistas de la época. Súper machista. Ahora, eso sí, cabe destacar, eso sí que al final del día los personajes femeninos igual siempre terminan saliendo adelante con su weá. Y puede ser que, claro, que mucha gente diga, pero el triángulo amoroso y al final Hikaru es el único weón ahí como... Pero al final hay varias cosas que terminan pesando de ellas, de sus vidas, que siempre termina siendo prioridad, entonces, no sé, hay como cosas muy buenas y muy malas, y de hecho, esto ya, puta, sorry me vayan volado, porque yo creo que esto tiene más que ver con Macros que con la película, que en su momento cuando apareció, igual fue una apertura a mezclas de géneros de entre el shonen y el shoujo, de alguna manera, porque el Real Robot igual como que agarra el concepto de la realidad, de la ciencia ficción más dura y todo lo que quieran, pero por ejemplo, Gundam es una guada completamente hecho para un público masculino. Por lo menos la primera temporada. Por lo menos la primera temporada. Todo el mundo sabe que ya con Gundam Wing es como... pero esa es otra historia. Pero es una cuestión súper masculina. En cambio, yo me acuerdo, y es una cuestión que yo lo he conversado millones de veces con toda la gente que vio Robotech en la época, que acá en Chile era muy particular, y sobre esto suena súper machista, pero es lo que yo veía en la época. Era que la gente que veía más Robotech, puta, que los hombres supuestamente se preocupaban de los robots, de las naves, y de las peleas, y de los centraedis con los combates y la weá, y las mujeres se preocupaban del trío amoroso entre Rick con Lin Mi Mei y con Lisa, pues. Entonces al final unía a públicos. Lo cual en esa época, igual era la zorra, pues, loco. ¿Puedo decir algo? A mí me da paja el triángulo amoroso. No, si está bien. No, mira. No, A ver, quiero ver otras cosas. Mira, aquí lo único que tiene que escuchar para que usted entienda es que a la Pau le interesaban los robots y a Kat le interesaba el triángulo amoroso. ¿Ve? Así sí. De bacán en Macros. Así de bacán en robots. Sí, o sea, de hecho, yo creo que en la película es donde más de lado quedan los robots. Po. Sí, está bueno. Sí, sí, definitivamente, o sea, todo hay que ser, no sé, o sea... Cuando chicos todos alucinábamos con las Baritec o los Valkyrie hasta el día de hoy, donde estos casas transformables y todo el tema, pero ¿dónde está el core, cachai, de Macros? Es precisamente en la relación de los personajes, weón. Y cómo, chica, y cómo van chica. Madurando. Era chica. Bueno, en ese sentido yo entiendo perfectamente la voz, porque yo también vi Robotech siendo súper chico, entonces a mí el tema de la relación amorosa, mira, no voy a decir que no me interesaba, lo encontraba igual bacán, pero puta, en ese momento tenía ahí otra expectativa. Sí, pero cuando eres chico, sí, definitivamente. No, ahora yo disfruté mucho el desenlace como entre personas, pero era cuando era chica, ok, cuando la vi la primera vez, tenía... ¿Qué año dieron Robotech acá? 85, 86, 5, 6, sí. 6, 80, ya, yo tenía 5 años, güey. Entonces obviamente que me interesaba nada de la relación amorosa porque tampoco la entendía, ¿cachai? Bueno, de hecho pido disculpas, pero creo que hasta este punto la Pau no sabía tu edad. Ya, no. Tengo 39, no tengo problema en decirlo. Okay. Ah, ya. Yeah. Sí, pero obviamente ya con el tiempo, después de revisarlo y todo, ya como que sí, bacán, como decía antes, los robots y todo el tema, ¿cachai? Pero cuando la vi ya más adolescente, obviamente para mí fue el más profundo la relación entre los personajes, sobre todo en la serie original. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, eso. Adelante, Pau. Ya, continuando con esto, bueno, acá tiene volviendo a que Hikaru está recibiendo su castigo de un superior por haber desobedecido órdenes, que en este caso es Misa. Uh-huh. Y es bastante malo este encontrón, porque Berserk ya habían discutido antes, y después ahora de nuevo le dice, ¿sabes qué? Solamente porque rescataste a Min Mei no te van a decir nada, pero ten cuidado. Y Hikaru es como, ah, no me digan nada, como no eres mi mamá, una cosa así. Y después lo llama, aparecen los otros amigos que son... ¿Cómo se llama el capitán? Loco. Estamos en presencia de lo que para muchas personas es el mejor nombre de la historia de los monos chinos. Es que no quiero decirlo, porque quiero saber cuál era el nombre japonés. ¡El mismo! ¡El mismo! Ya, Roy Fokker. Bueno, por favor, ¿sabes qué? Sorry. Por favor, el weón se llama... Roy Fokker, yo no sé cómo chucha se le escapó esa weá a Harmony Gold cuando la dieron. El weón se llama Roy Fokker. Weón, yo creo que es como, mira, yo lo pongo, para mí el segundo nombre más bacán de la historia de los monos chinos, porque para mí el mejor nombre de la historia de los monos chinos es Dick Souser en Dragon Half. Pero Dragon Half. Pero weón, imagínate llamarte Dick Souser, weón. Puedo dibujarlo, eso puedo hacer. Bueno, muy bien, entonces si quiere ver. Bueno, ya, Roy Fokker está Max, que se sigue llamando Max también en Japón, creo, porque decía Max, sí. Lo que le decía. Yes. Y está el otro amigo que, perdón, pero se muere, pero igual es perdón, pero no me acuerdo cómo se llama, pero es un nombre de cuatro sílabas. El que se muere. Que igual me da pena, porque la serie tiene mucho insight y te da de verdad mucha pena cuando muere, pero y bueno. Y muere así como, para la casa, hermano. Sí, pero bueno. Y todos están como, ay, no pasó nada en esos 3 días con Lin-Mi Bay, pucha que no eres hombre. La lo bueno, mira, los buenos literalmente vienen a decirle, buena perro. Sí, básicamente. La hiciste. No, pues no la hizo, pues es el problema. Pero ellos creen que, los amigos creen que sí, pues. Ah, pucha. Los amigos creen que sí la hizo, o sea, es como lo mínimo que uno espera. Oye, estuviste 3 días encerrado, ¿cómo no pasó algo, cachai? Pero no pasó, po, una persona pero no pasó, decente. Pero sí, es un niño bueno, un niño de valor, principio. Pero bueno, en otra parte está Lin-Mi Mei, que está como tratando de, está soportando todo este como tema mediático que ocurre tras esto. Y mucha gente... Sí, mucha gente diciendo, yo pensé que era una mujer pura, pero bueno, y como, tampoco pasó nada, pero ya. Y bueno, está Hikaru, están carreteando Misa con Claudia y con Roy, y viene a reportar su actividad a un bar, no sé por qué pasa eso, y lo hacen sentarse, pero como ya había tenido un altercado con Misa, como que no quiere sentarse. Y bueno, se sienta todo y ahí Roy le da como una especie de conversación sobre la masculinidad y es una demostración con Claudia. Sí. Y que ahí en ese minuto también ahí sí que hay unos comentarios súper machistas. En este punto desde era como tienes que tomarla aunque no quiera y hacerla tuya, no, y era como okay, es que cabro. Sí. El weón se llama Roy Fokker. No olvidar. Su apellido es... Ya. Eso. Bueno, la cosa es que llega un... Le dice que hay una llamada para Hikaru. Y Hikaru de repente salta y dice... Ah, es que ha habido un problema en casa y debo ir a ver a un familiar. Y Roy particularmente queda como... Y se encuentra con Lin-Mi Mei en un parque. Y Lin-Mei es como, ah, me reconociste el tiro. Y era como, me había disfrazado, pero era como súper no. Pero que debo bueno, aceptar, a mí me encanta ese outfit, por cierto. Te voy a decir. Es súper bonito. Y el peinado, los lentes son bacanes. Y básicamente Hikaru le dice, ya, vamos a divertirnos. Y básicamente tienen lo que es una cita. Y tiene una canción muy bacán. Y tiene unas escenas muy, muy bonitas con las luces de la ciudad y todo. Tiene esta parte que es como... ¿Sí? Se llama Sunset Beach, ese tema. Ah, verdad, Sunset Beach. Sí. Que para mí muchos sostén es la primera vez que los escucho. O sea, que me gusta tanto la banda sonora, la he escuchado tantas veces y me sé cada parte del de en qué canción sale cada. Sí, perfecto, por favor, haga su adición. Yo debo aceptar que dentro de lo que es Macross, para mí la música de Lin-Mei May, bueno, de Mari Jima realmente me ha acompañado toda la vida. No, yo tengo ese To Be In Love. Esas cosas. Yeah, okay. Esta es más seria, pero bueno. De hecho, creo que las bajábamos, las escuchábamos en la casa. Ah, qué mal. Pero bueno, ocurre esta como especie de cita. Y van y Rick hace esta cosa que ocurre también, pero sé por qué pensé en Pearl Harbor, pero bueno. Es que en Pearl Harbor hay una parte que también tiene una cita con la niña y también se lleva un avión para ir a volar con la niña. Es que esa película la he intentado borrar de memoria, pero qué bueno. Otra película que he hecho como Cars. Jajaja. Perdón. Bueno, la lleva de paseo en un avión, que no es el caso de pelea que siempre ha tenido, que es como un naranjito, que es como que hasta ese momento no había cachado que era de entrenamiento, y la lleva entre medio de los anillos de Saturno, y le muestra como estos trucos que solamente los aviadores cachan, que hace como un arcoíris con el hielo de los anillos. Cabe destacar de que Lin-Mei le tiró todo el comentario clásico de, ay, es que estoy chata de mi popularidad y mi fama. Ah, sí, era como, creo que no estoy feliz con esta vida. Y bueno, entre medio de eso, los Centraeri estaban teniendo una conversación sobre este tema que es la cultura. Mientras tanto. La protocultura, sí, la protocultura particularmente. Y de hecho tienen esta conversación de que dicen, como que había una advertencia entre los Centraeri que no se involucren con la protocultura porque los va a llevar a su destrucción. Y bueno, para mí una persona que vi Robotech era como... Porque en Robotech nunca es claro qué mierda es la protocultura. Ay, por favor, no entremos, weón. Ahí hicieron lo que pusieron, no sé, inventaron cualquier cabeza pescado con la protocultura. Si al final terminan siendo unas baterías, unas pilas. Al final era como energía, fin. Claro. Una duracera. Pero no, acá se refiere a nuestra cultura, que es una cultura que no se refiere a la guerra, que es una cultura como de entretención y del día a día. Básicamente, porque los centrales son unos tipos que solo saben pelear. Su cabeza está hecha músculo. De hecho, es cultura. En la película, bueno, sí. En japonés le dicen bunka. ¿Qué bunka en japonés significa cultura? Así que eso. Solo de los subtítulos que hacía entonces. De hecho, tengo una pregunta de esto de The Culture, que dicen los centrales. Que es casi como el más acá, pero no estoy segura. Sí, bueno, es que, bueno, por cierto, también es un detalle muy bacán que acá los Sentai de verdad tiran pinta, pues, cabrón. Porque al principio eran casi malos de Mazinger Z, pues, bueno. El principio, por lo menos. Y acá son, bueno, son brígidos, por lo menos. Sí. Es que donde más se refleja este rediseño de personajes es precisamente en los Sentai. Porque tienen formas como... no son tan humanos, sino que parecen extraterrestres. Son mucho más alien. Sí. De hecho, está este que tiene como el cerebro que esto le palpita, así. La raja ese diseño. Sí. ¿Cómo se llama ese personaje? Ay, pero es que, weón, mira, si tú te sabías los nombres de esos personajes, eres oficialmente un fan real de Macross. Exodus se llama en Robotech y en japonés como Exodus, una cuestión así. Es que ni me acuerdo que el otro tiene un nombre que era Eterno, loco. Una wea así, así que olvídalo, no voy a aprender esa wea, saludos. Detalles. Bueno, entonces tienen esta discusión sobre la cultura y deciden que quieren capturar un par de micronianos como para estudiarlo. Y después llevárselo como a su nave nodriza para que el jefe máximo vea qué onda. Entonces, mientras Lin-Mei y Rick Hunter andan volando por los anillos Saturno, aparece Misa con Lynn en un transbordador diciéndoles que tienen que volver y encima está usando sin permiso un avión. Y entre medio de esa como discusión de tenéis que volver a la casa, aparece los Centraeli para capturarlos. Y tienen la suerte de que es para capturarlos, porque si no lo hubiesen super matado en sí, esa parte. Es que salió chistoso porque Misa se preguntaba, weón, bueno, ¿por qué no están disparando? Sí, porque los podrían haber matado hace rato. Y justo Misa hace una llamada y dice, por favor, contáctenme con la habitación del capitán Roy Fokker. Y Roy aparece, pero curado. Que por cierto, en Robotech intentaban evitar lo más posible eso. Siempre está curado. En Macro sí. Pero sí, si de hecho en la serie, en el primer capítulo, aparece tomando una petaca. Po. Sí, así, a la mala. Sí, eso me acuerdo. ¿Sí? Yo me acuerdo que, creo que me puedo estar equivocado, pero me acuerdo que la única escena de Robotech donde me acuerdo donde realmente salían los buenos curados, y no sé cómo pasó, porque Harmony Wall tenía que supuestamente censurar todo eso para la televisión norteamericana, era ya cuando se relacionaban con los Centrales. No sé si te acuerdas. Tomaban y era como, este juego me hace sentir divertido. No, de hecho, para complementar eso que decís, Hayama, precisamente muestran que el Kyle, es el primo de Lin Mimei, es alcohólico. Sí, po, y sí, sale, po. Y sale bebiendo y todo el tema. Es que lo que pasa es que si evitaban mostrar eso, yo creo que se perdía una parte de la historia demasiado importante. O sea, en ninguna parte dicen que es alcohólico, ni que está bebiendo, ni nada, sí, pero él sale con la petaca y sale como alterado por el alcohol. Bueno, pues siendo chileno, viene una petaca, es como... Sí. el no está tomando purita, precisamente. No está tomando nada. Pero la cosa es que pero en ninguna parte sale escrito que es alcohol, po. La cuestión es que está tomando, pero está enojado tomando, probablemente, pero no es culpa de lo que toma. Sí, pero a veces me refiero, no está tomando leche purita, no está tomando jugo yupi, ¿no, señor? No. Bueno... La cosa es que capturan a estas dos naves y Roy también se mete a la nave transborde porque quiere rescatarlo y al final los capturan a todos. Y los ponen como dentro de una como cosa de vidrio y los tienen como ratas de laboratorio. Y creo que es la primera vez que ven Centraeli así directo, con la diferencia de escala. No estoy segura, pero la cosa es que le empiezan a hacer preguntas y como que todos están como, oh Dios mío, están hombres y mujeres juntos, explíquenme por qué. Y ocurre esta clásica escena donde alguien tiene que besar a alguien, porque los Centraeli necesitan ver qué es eso. ¿Pero no le llamó la atención que tuvieron que hacer un cambio ahí? Ah, sí. Sí, hubo un cambio. Porque se supone que era Rick con Misa Sí, o sea, es que ya hemos contado como 3 millones de spoilers de la serie de Macros, pero bueno, supongo que yo voy a suponer que la mayoría de la gente ha visto esta película, aunque no sé si la ha visto entera, pero último cacha un poco de Macros, supongo yo. No sí. Si no, I'm sorry. Si usted está aquí, yo creo que es porque le gusta la serie. Sí, si no, puedo decir, se me va a hacer. Sí. Igual. Pero. Quiero decir que de cierta forma, ese cambio que tiene del beso tiene sentido de acuerdo a cómo se van relacionando los personajes. Porque durante la película, tal como tú indicaste antes, la película igual muestra a Hikaru en dos relaciones, ¿no es cierto? Y la primera parte de la película está relacionada, ¿no es cierto?, con Lin Mimei. Y la segunda parte con Lisa. Entonces, que hayan hecho ese cambio en ese minuto quizás no hubiese tenido sentido. Así que a mí me parece un cambio justificado. Sí, no, yo también lo encuentro justificado. Es solo que como la relación con Misa todavía no se estaba desarrollando, la primera vez que lo vi en ese instante fue como, what the fuck. Eso. Sí, porque también siento que era como que mágicamente le iba a empezar a gustar o algo así. Y era como, no, pues entonces también yo encuentro que era súper correcto esa cuestión. Más encima de que Elin con Mimei ya habían tenido como esta como actuación. Entonces le decía, actúa, de hecho. Sí. Igual cuando la ves se tapa la boca. No, pero para mí tuvo harto sentido. Y después los quieren transportar. Porque los quieren llevar a donde está como esta cabeza de su... como porque son varios ejércitos. Entonces lo van a llevar a la cabeza de este ejército. Como al cuartel general. Una cosa así. La cosa es que van como en naves separadas y van conversando el tema, y al final quedan Hikaru con Misa y con Roy, quedan en una nave, y Link con Mimi en la otra. Yo supongo que es una... era como civiles con militares, no sé. La cuestión es que logran escaparse y van corriendo para agarrar de nuevo la nave de Roy para poder escapar. O sea, Roy se sube a la nave para poder defenderlos para que ellos pudieran escapar. Y bueno, tan tan tan, acá ocurre la parte que tenía, una de las muertes que tenía que ocurrir sí o sí. Que yo ya no sé, ya a esta altura es spoiler desde hace rato, ya, ¿no? Sí, ya, ya estaba hablando de... Mira. Cuando nosotros hablamos de películas, estaba hablando de todo, así que tranquilo. Sí, cuando nosotros hablamos de primer, cuando hablamos de serie, hablamos del primer episodio y después advertimos lo de los spoilers, pero estaba hablando de películas, así que... Ya, porque estoy confusa, no sé cuánto puedo hablar. No, adelante. Ya. Tírate el agua. Ya. Entonces está Roy defendiéndolos y aparece Centraeli que va a pelear. Y más encima, en este instante, había un detalle que es diferente a la serie también, que los ejércitos de mujeres están en contra de los ejércitos de los hombres. Y justo el ejército femenino ataca esa nave. O sea, en Macro y en Robotech existe los diferentes sexos. Lo que pasa es que acá el tema ya pasa a ser mucho más importante. De hecho, si mal no recuerdo, aquí Kaz me puede corroborar si tiene mejor memoria, porque como tú decís que la has visto los años, estoy casi seguro que el concepto de las Meltrandi, que son como los centrales y mujeres, eso lo inventaron en la película, porque por lo menos en Macro y en Robotech yo no me acuerdo que nunca hayan mencionado a los Sentais mujeres como Meltrandi. No lo mencionan. No lo mencionan. Pero la diferencia es que en la película lo explican, que las dos razas, la de los hombres y de las mujeres, viven en una constante batalla. Y esa es una diferencia porque en la serie se supone que son aliados. Sí. Siempre fueron aliados. O sea, tienen como sus problemas como políticos internos, pero no son enemigos, definitivamente. En la serie, claro. Y en la película sí son enemigos. Esa es una diferencia, claro. Entonces, por eso a ellos también les choca tanto que los humanos tengan relación entre hombres y mujeres. Claro. Y en esa escena que tú estás contando, precisamente, antes del ataque, precisamente ellos se defienden con un beso frente a la situación. Porque ellos los van a tomar, unos centrales van a tomar a los micronianos y ellos se besan. Sí, verdad. Se besa, por si están subiendo la nave. Ahí se besa por primera vez Rip con Lisa. O Garu con Lisa. Pero de una manera hiperforzada, porque era como era la única arma que tenían en ese instante. O sea, no es un beso romántico, tienes que hacerlo para salvarse la vida. No, después le da una cachetada, así que está. Sí. Y bueno, mientras pasa todo esto, Roy al final lo ataca y muere. Como que aplastan la nave y él queda como apretado adentro. Y al final, para poder deshacerse de este atacante, como que le dispara, pero también se atraviesa a sí mismo. Se sacrifica, básicamente. Sí, se sacrifica. Para que ellos puedan escapar. Sí. Quiero decir algo acá. Quiero dar un detalle. Se va a sonar re feo decirlo de mi parte. Pero cuando vi por primera vez la película y pasó eso, yo me reí, güey. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque me acordé de cómo muere Roy en la serie y fue como, coche tu madre, dame la diferencia. Sí, ¿no es cierto? Es que fue como, güey, oh, loco, fue como, me reí porque tuve la sensación de que Nue o Kawamori o que nadie ha sido dijo, ya, pues, güey, hagamos una weá decente esta vez, pues, güey. Pero para mí es súper memorable cómo muere en la serie. Mira, como muere en la serie es súper memorable porque ocurre una weá terrible, what the fuck, es como, bueno, ya es la ensalada de niña. Claro, al final como que toda la herida y todas las mierdas que le hayan pasado por encima le pasan la cuenta, ¿cachai? Y bueno, ahí la guitarrita y tin, tin, tin, ya todo el mundo sabe. Pero me acuerdo que cuando vi esto, como que me reí, porque sentí que era como justicia heroica, así como Seiji no Tamashii, para el pobre weón, así como hagamos una muerte heroica al fin para este weón. Qué cosa que no estoy diciendo que la muerte en Macross no, de la serie de televisión no sea heroica, de hecho lo es, porque el weón muere y se guarda toda la herida y todo el sufrimiento que haya tenido con todas las weas, pero esta wea realmente es como sacrificarse por los compañeros y todo. Entonces cuando lo vi la primera vez me reí, sorry. Pucha. Fue como, weón, la media diferencia, loco. No, y aparte es como, también tiene esos detalles medio gore que yo no los recordaba mucho también. Cuando, sí, por ejemplo, a una parte le revientan como el casco a un central y como que se le revienta la cabeza por la diferencia de presión. Pero sí, esa fue, no sé, a mí me gusta como, porque estoy cubierta de nostalgia, yo prefiero más la otra, porque al menos muere como en los brazos de Claudia, pero era como ya filo. Bueno, digamos de que en estos dos universos Claudia sufre en silencio. Sí. Es que aquí también en la película Claudia ni aparece. Sí. Súper poco. Sí. La nada misma. Ahora es así, cuando aparece es como un momento que tiene que aparecer. Como está bien, pero sí, tiene un protagonismo mínimo la película. Es un personaje completamente secundario. Ni hablar de todo el resto de las cámaras. Sí. Bueno, ocurre esta muerte de Roy y ahí Lisa le tiene que recordar, si no hacemos lo que tenemos que hacer, va a ser en vano que haya muerto Roy. Y van durante por la nave y se supone que le hayan dejado un transmisor a Minmay y tienen que encontrarla porque es que obviamente Rick con su cuestión media adolescente es como, es que Minmay y hay que rescatarla, sí, Minmay. Y la nave se empieza a dar cuenta que va a ser un default, que para los que no cachan eso, el default es cuando va a ser como un salto hiperespacial. Y justo están a punto de alcanzar la nave de Minmay, pero se va todo a blanco y la nave hace el default. Y claro, como ellos están como en medio como del transporte, porque esta nave al final quiere escapar porque las Meltrandis los está atacando muy duro. Y al final hace el default y ellos quedan lanzados como a un lugar desconocido en el default. Y no saben dónde están inicialmente. O sea, al principio pensaste que estaban en un planeta raro. Sí, era como, parecía que era un planeta raro. Y avanzando, Misa y Hikaru están discutiendo, como Hikaru es como, ah, me vas a dar órdenes hasta el final. La cosa es que al final Misa se enoja y toma ella el control porque eres todos aviones con dos cabinas, pero no sabe manejar bien el avión. No sabe nada, de hecho. No sabe nada, pero lo hace como de, como por hacer un arrebato. Sí. Y llegan a, porque ella le dice que hay como un mar, así como un océano al otro lado. Y llegan allá. Se ve la costa, básicamente. Sí. Y llegan allá de alguna forma y ven un navío muy, muy dañado. Y Misa sabe exactamente qué navío es. Sí. Y sabe entonces dónde están. Están en la Tierra. Ay, y es un terreno abierto, como un desierto gigantesco. Y ahí Hikaru grita, ¡You maniacs! ¡You blew it us! No, nada, olvidarlo. Ahí quiero agregar también de que ese arrebato que tiene Misa es porque Rick o se queda... Hikaru se queda, digamos, perplejo porque perdieron a Minmay y dice, la perdimos porque probablemente va a morir y solamente se preocupa de ella. Y ahí sí, dice, oye, sí, pero nuestra misión es sobrevivir y todo el tema, y ahí es como que discuten y ahí toma el mando del avión, digamos. Sí. Y de ahí para adelante, la película, la película, yo siento que desde ese punto ahí, para mí, la película ya es totalmente superior a la serie. Ya. Emocionalmente. Desde ese punto. Es que pasa a ser un shoujo también, güey. Sí. No, pero es que lo que pasa es que aquí dan a entender de que la flota Centraedi ya ganó la guerra contra las Fuerzas Unidas de la Tierra. Claro, está todo hecho mierda. Y no existe civilización, no existe persona alguna en la Tierra. Entonces es súper chocante lo que viven de ahí en adelante y todo lo que pasa, de verdad, a mí me parece súper emocionante en lo personal. Lo como bien como creíble, porque en este instante cuando Misa sabe eso, como que realmente se rinde. Y es Hikaru el que tiene como que toma ese papel de supporter en el fondo. Entonces lo vemos como tratando de recordar, oye, tienes que comer, hay que sobrevivir. Y lo que van haciendo por tiempo es como ir visitando lugares en la Tierra a ver si encuentran supervivientes. Claro. Y en un momento llegan a la Torre de Tokio, lo que queda es la Torre de Tokio. Y Hikaru se pone sarcástico y le empieza a decir, oye ya, ¿qué quieres? ¿A dónde vamos ahora? ¿Vamos a Londres? ¿Vamos a Nueva York? ¿Dónde vamos? Ese fue un arrebato tan de cabros, chico, honestamente. Sí, porque además me acordaba que le había dicho que habían ido a Alaska y que no había nada en Alaska, y yo me acuerdo que el papá de Misa trabajaba en Alaska, en la serie. Sí. Entonces era como la comprobación de que tampoco estaba la familia. Y ahí Misa como que entra, es como, por favor, cállate, sí, porque había, ahí de verdad no hay esperanza de que quede nadie en la Tierra. Y ahí ocurre esta escena en que está lloviendo, está la nave, la convierten como una especie de carpa y están ahí adentro y está Hikaru como cociendo estos pescados horribles de la radioactividad. Y Misa está acostada y le dice, oye, tienes que comer, han pasado no sé cuántos días y tú no comes. Y no te va a hacer mal el cuerpo, nada, pero en el fondo Misa no come porque está rendida de todo. Porque ahí le dice, aunque llegue a Macross no hay nada, ¿para qué? No, no está la Tierra, no hay nada, ¿qué claro, vamos a hacer? Como para qué seguir siguiendo esta weá si está todo muerto. Está todo perdido en el fondo. Claro, no vale la pena vivir. Sí. Entonces ahí entra en una conversación en que esta parte me pesa que se haya suicidado el seiyuu de Hikaru, que Misa después se da cuenta, como que se da cuenta de que Hikaru es como muy resiliente, como que es capaz de seguir en esta circunstancia, y después recuerda que él no tiene ni padre ni madre, como que se crió solo, llegó a ser piloto por sí solo. Y después de esa conversación cambia como la posición, porque al final Hikaru como que logra darle como un poco más de perspectiva a Misa, de que hay algo más. ¿Y cómo cambia la cosa de repente cuando se muere alguien? Sí. Bueno, cabe destacar eso sí, que como comentaste eso de que estaba solo Hikaru, bueno, mucha gente sabe que en Robotech hicieron eso de que Fokker prácticamente lo crió como su hermano. Cosa que en Macro no ocurría eso. Eso es un detalle. Bueno, es que en anime es tan común que el protagonista sea un huérfano, la verdad. Sí, bueno, lo bueno es que sufrió mucho. Parte de la cultura también de ellos, ¿no? Como que hay un tema como que es, bueno, podemos hablar más tarde de eso, pero hay muchas series donde está como muy, no diría normalizado, pero hay como un sistema como de apoyo muy, como que todo el mundo lo sabe, así, dijo, ah, sí. Yo, vea, no quiero darme la de ultra deep y no quiero aburrirlos con un tema como totalmente afuera del podcast, honestamente. Pero debe ser anime nomás, pero eso. Con el contexto como de los huérfanos, que hay un montón, como en Ashita no Joe, por ejemplo, y todo eso, es porque son todos de una generación de dibujantes que son hijos de la guerra. Yo creo que sí, igual puede tener mucho que ver con eso. Yo creo que sí, tenemos. Igual yo lo he visto mucho como en obras más recientes, como más de arte contemporáneo, que se trata también como de esta soledad como país también, como de este espíritu como de, aunque no tenga nada, me voy a levantar igual. Entonces yo creo que también puede ser con eso. Sí, bueno. Pero, sí, bueno, pero ahí puedo, eso es como un estudio ya como más de otro tipo. Bueno, volviendo a la narración, Misa y Hikaru siguen como en su reconocimiento como terreno que están haciendo, y en una de esas ven una torre que está en medio del mar, que ninguno de los dos como que la identifica con algo previo, y van y se dan cuenta que tiene como una maquinaria y todo que estaba funcionando, y de repente la máquina empieza a funcionar y les habla. Y Misa, de hecho, en una parte había encontrado una máquina de transmisión, porque se dan cuenta que no es una nave como de la Tierra, como que tiene tecnología desconocida. Y ya trata de enviar una transmisión a Macross para decirles dónde están, pero la máquina está muy vieja y como que se apaga después de eso. Pero justo en ese instante como que se prende el sistema principal y habla en un idioma que por alguna razón Misa entiende algunas partes. Sí, tenía conocimiento de central y parece supuestamente. Sí. Pero se supone que lo cachaba, sí. Decía que en algunas partes la entendía, y en una parte como que hace una narración bastante larga, que no tiene como muchos subtítulos, pero tiene unos dibujos bien claros como de, como que habla de este tema, porque lo central, una de las cosas que encontraba más freak era que hombres y mujeres juntos pudiesen tener hijos. Claro. Que no era como que se clonaran. que era necesario para la procreación. Y justo hay como un diagrama que tiene que ver como con esta separación de género y después con esta que juntos se puede tener vida en el fondo. Y al final queda el mensaje que Misa le dice, van a ocupar lo último de energía para sacar a la ciudad del agua. Y se empieza a levantarla como una, es como pseudo Atlantis para mí. Sí, de hecho. Que sale completamente esta ciudad debajo del agua, que es muy retrofuturista. Y se ponen a explorar. Y llegan a una casa que es solo una casa, que no tiene nada especial, es solo una casa. Que, por cierto, todos los fondos de esa parte son muy bonitos. Sí. Son como las ruinas de una antigua civilización alienígena, podríamos decir. Y los colores son súper melancólicos, como que tiende como a esta luz como muy blanca, es muy muy bonito. Y a mí me gusta mucho que la casa que fuera fuera solo una casa. Sí, obviamente no había ningún tipo sobreviviente. Y al final Misa dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar acá un rato sin ninguna razón aparente y Hikaru se va a dar como vueltas. Y Misa ve como está un fregadero que tiene todavía como platos que eran como para lavar o algo así. Y Hikaru vuelve y Misa había ordenado todos los platos y había servido como la cena. Y le dice como este juego como de la casa casi, que siéntate porque vamos a comer. Sí, y igual es emotiva esa parte. Pues sí, digo que la película de aquí en adelante a mí de verdad me atrapa mucho. Es súper emotiva porque él le dice así como, cariño, la cena está lista. Y él como que se sorprende y ahí nuevamente el trabajo artístico de las microexpresiones le cambia como la forma de los ojos, así como, oye, así como que se engancha y le dice, sí, así como, ¿qué vamos a cenar? ¿Cachai? Así como... Le sigue el juego. Le sigue el juego, efectivamente. Sí. Y se sorprende, ¿no es cierto?, porque ve toda esta mesa como arreglada, en realidad los platos están vacíos, entonces como, igual tiene un mensaje igual súper potente. Y por favor continúa, Juan, para no... No, pero tranquilo. Termina la idea. Voy a adelantar en la parte que estaba contando y viene este quiebre en Misa que se larga en llanto y es como súper fuerte igual esa escena. Porque era como una normalidad perdida esa completamente. Ay, también agregar que en esa parte buscando en la casa, esta casa normal, encuentro una placa que tiene algo escrito. Y Misa como porque sí, la limpia un poco y se la guarda, y después la voy a analizar. Yo quería destacar que hasta este punto, bueno, que aquí es donde ocurre que se besan, por cierto. Para mí, toda esta parte, para mí, y sonrisa suena como sacrilegio, pero yo la encuentro mejor como a nivel de conexión emocional entre los personajes que en la serie de televisión. Totalmente. Y de hecho es como irónico porque uno podría esperar que la serie de televisión debería hacer lo contrario porque son 36 episodios de Macros, por loco, entonces pero no, súper bien, loco. Lo disfruté mucho la primera vez. Si no me equivoco, el símil en la serie es súper fome cuando ellos se conocen por primera vez cuando se ven en esta relación forzada es precisamente porque hay una transformación y ellos se quedan encerrados en una cuestión 4x4. ¿Cachai? Y acá no, pues acá es mucho más emotivo, mucho mejor trabajado. Siempre son, le tengo mucho cariño a la serie, pero la película en ese aspecto es mucho más profunda. Sí. No, y aparte, hay una parte anterior que justo la andaban diciendo que Misa era como muy, por la personalidad que tenía, le iba a costar encontrar novio o algo así. Y Misa decía como, ¿sabes qué? En realidad puede que no me importe. Y te hacen un flashback en que ella también tuvo una pareja que probablemente era del ejército que muere. Yes. Te lo muestran como en 10 segundos, te hacen entender eso. Entonces igual era entendible y era como, ¿sabes qué? En esta carrera como que no puedo enamorarme porque se mueren los hueones. Básicamente, o sea, se muere la gente. Yo creo que ella se dio una segunda oportunidad a su vida completa después de toda la decepción que tuvo. Sí. Oye, ¿puedo comentar algo ahí? También hay un detalle, súper, es que es un detalle, ojo, es un detalle. Okay. Pero después de que ellos viene esta escena donde se besan, hay un cambio de escena y salen de esta casa y Misa viene subiéndose la chaqueta. No sé. Como que da a entender que algo más pasó. Bueno, pero va a ser tan resolo los locos, así que... Es que yo tengo algo que agregar ahí, porque para mí como que cuando Hikaru se encuentra con Mime es como ese romance de la adolescencia. Y para mí esa subida de CR para mí es como la adultez. Eso para mí. Sí, totalmente. Porque Hikaru también cambia mucho después de toda esa experiencia. Obviamente ve un mundo su mundo completo que ha sido destruido. Y es el mundo, y es algo que él mismo dice, que es ese mundo destruido donde realmente eran las últimas dos personas en el mundo con Misa. Bueno, para mí por lo menos ya la serie de televisión lo era. Para mí la diferencia de madurez entre los dos personajes es muy grande, así que... Solo que igual es cierto que Misa igual hace weas en la serie de televisión. Se te ríe, pero... el tsundere. Es bueno. Súper tsundere. Bueno, la cosa es que de repente escuchan como cierto sonido, etcétera, y de repente esta escena, tengo que sacar un screenshot, que aparece Macross en como con toda la escena de la ciudad, y aparece Macross. Sí, la raja esa parte. Sí. Es como digna de wallpaper, luego. Le hice screenshot para ponérmelo en wallpaper. Muy bien, muy bien. Específicamente. Y... bueno, es bien compleja esta parte porque es Centraeria está en la órbita de la Tierra y ha llegado la Meltrandis, y cada uno de estos ejércitos tiene como una nave madre y se están enfrentando. Oiga, cada esta cabeza a Claudia le dicen que, bueno, Claudia pregunta si Roy murió heroicamente y dicen sí. Sí, es como lo que nosotros queríamos saber. Y fue como el momento de, y sería todo. Sí. Ahí también pasa algo, que cuando llega la nave Macross, Misa y Hikaru ya son como pareja y se abrazan y se besan de nuevo, así como, oh, vamos a hacer nuestra vida, así como, como que ya se formaliza su relación de alguna forma. O sea, para ellos es una relación. Sí. Porque Hikaru con Mimei era como platónico todavía. Ah. Exacto. Igual imagínate lo hermoso y bonito que es entablar tu relación y hacerla seriamente, saliendo de la mano felices, y la primera agua que te encontráis una pantalla re gigante de tu pseudo exo, loco. ¡Oh, qué terrible! Sí, porque yo me acuerdo mucho que en Macross TV Misa tenía siempre como un complejo de inferioridad frente a Mimei por esas cosas. Sí, porque le envidiaba el canto, o sea, a ella le gustaban sus canciones. Sí, yo, ese complejo yo creo que tenía relación con que Mimei era como una chica que encantaba fácilmente al resto por su... digamos, porque cantaba, porque era actriz, era como una niña muy dulce, ¿cachai? Frente a que Misa era como mucho más seria, tenía como otro perfil, entonces le costaba llegar a la gente, y por eso yo siento que tenía como cierto celo, de alguna forma decirlo, o envidia, no sé. Y voy a tomar que Rick tenía todos los CD, tenía un póster gigante de Mimei en la casa, además. Imagínate vos. Y una comparativa con la serie, en esta parte cuando Misa con Rick, o Lisa con Rick, da lo mismo ya. empiezan a vivir juntos, como que Misa va a la casa, le hace la casa, toda la wea. Y él tiene un póster gigante en mi medio, así como en la nieve, y ella se lo da vuelta así de celosa. me encanta esa verdad. Sí, y de hecho, hay que agregar que para esta altura de la película aparece Centraeli, y como que esta parte la encuentro muy cuática porque la cantidad de los Centraeli es la flota completa, y le mandan una nave diciendo que quieren entablar relaciones de paz. Y yo dije, esto es serious business, es de verdad, porque los pueden hacer pico ahora. No, sin eso sí de paso matar al compañero. Ah, sí. Que tuvieron que ir a salir a pelear al tiro y muere el compañero. Que, bueno, muere... O sea, yo siento que esa escena casi la hicieron, es como, oh, ¿verdad que este gallo muere en la serie? Sí, es como, ahí está, chao. Matémoslo. Y de manera bien, bien rápida, le cuentan como hemos descubierto esto de la música, hay una melodía, tenemos esta relación genética entre las dos culturas, o los dos mundos, y justo habían mandado estos centrales como micronizados para mostrar cómo está esta relación de la paz, donde experiencian la cultura humana, aparece Mimei, donde les cuenta el tema de la canción, y después aparece Misa y Hikaru, pero obviamente Mimei se da cuenta el tiro que hay algo, y todo el mundo se da cuenta de algo, porque todos le sacan las fotos. Esa parte, loco, bueno, junto con la que vendría un poquito después, la parte más joyera ever de Macross, weón. Sí. Ah, es como. Y bueno. Como que le faltan las rosas de fondo, no, no sé. No, a mí me encanta esa parte. No, si, no, oye, yo... oye, sí, oye, sí, si vos me conocías, a mí me gusta el shoujo. Así que ¿sí? Es bacán, pero es como. Así como que me dio risa la primera vez porque es una escena muy de telenovela, weón. Sí, total. Pero a mí eso es lo que me gusta mucho de Macross. Sí. Es lo que a mí es lo que más, hasta ahora adulto, te lo digo así como. Encuentro que es tan emotivo, yo lo veo poco en serie ahora, en general, así como que... Bueno, debe ser porque también hay un tema generacional igual, ¿cachai? Que a lo mejor ahora, pues no sé, en ese minuto, y lo te digo porque vi hoy día la película dos veces, la vi en audio, esa película está en audio latino. Sí, lo sé. Y está en YouTube completa. Yeah. Si que la quieren ver, ponen Macross audio latino y está la película completa en YouTube. Y la vi después... La raja. Y la vi subtitulada, y la vacilé. Y no quiero adelantarme, quiero seguir, por favor, Pau, continuar con la historia. Sí, y de hecho yo también... Ya, muchas gracias. Yo también tengo una opinión sobre eso, pero también lo voy a dejar para el final, que creo que es okay. Un poco diferente la de Carlitos. Sigue eso. Bien. Bueno, ocurre esto y mi May obviamente ha notado algo, que ahí yo me cuenta que mi May durante todo el viaje como que sabía... Como había soportado todo este tema de estar con Central y que claramente a mí me dio a entender que la trataron bastante bien ellos. Porque incluso el general, el comandante había como, decía como a mi May le había enseñado como decir bromas, por ejemplo. Entonces, ella va a donde Rick y le empieza a decir, oye, pero ¿qué pasó? No importa si llamas a esta otra mujer. No importa si llamas a aquella. Esa otra. No, le dice como, no importa si pasó algo con ella. Sí, una cosa así. Sí. Y ahí se le declara. Y es sí. Fuerte, porque es romántica la escena, lo abraza por atrás, y el buen queda como así, como, oh, qué onda. Así como estaba que... echando café y se embarra todo el café. Sí, esa parte es muy chistosa porque sale el café, sigue dando y sale así con una calidad de animación ridícula la wea del café. Es muy cuática esa parte, loco. Y me da mucha risa también porque sale con uno de los outfits más reconocidos de Lin-Min-Mei, por cierto, con el gorrito, weón. Sí. La cosa es que en el entretanto, Misa estaba viendo el tema de la melodía y se da cuenta que la placa que ella tiene podría ser la letra y hace la coincidencia y está haciendo el estudio y se da cuenta que la placa que ella encontró era la letra para la melodía que habían proveído los Centraeli. Lo de la protocultura. Sí, y bueno, como Misa y Hikaru ya son pareja, ella simplemente va y abre la puerta a la pieza y se mete a la pieza como Hikaru y está ocurriendo lo que acabamos de escribir. ¡Oh! ¿Por qué es tan terrible esa escena? ¿Qué es esa escena? Y Minmei, como ocurre toda esta escena en que Minmei se va corriendo y Misa es como, si quieres ir por ella, ve. Era como, lo entiendo, pero había traducido esta canción y quería que tú fueras el primero en saberlo. Y aquí ocurre una cosa que lo encuentro decisiva, que es que Hikaru no va tras Minmei y le dice, estuve en la tierra desolada contigo durante como un mes y he decidido que contigo es con quien me quiero quedar el resto de mi vida. ¡Grande! Como, ¡oh! ¡Grande! Brigio. De hecho, Brigio, era como, bueno, en muchas series yo no había visto ese nivel de decisión, me cae muy bien este Hikaru. Sí, está bien. Pero, bueno, cuando está pasa bien. Eso, para mí fue fuck yeah, porque... Un weón decidido. Porque como mucha gente sabe, en Macross, en Robotech, en la serie de televisión, puta el weón, igual se hace un poco el pavo en muchas cosas. Se deja querer. Esa es la palabra. Si no es nada weón, el cabrón. Se deja querer. No, pero en esta no es weón. En ese caso, yo opino que no es weón. No, de hecho, yo lo admiré, weón. Para mí, cuando lo vi, dije, fuck, ya. Bueno, yo tengo que decir al tiro, loco, que... Bueno, aquí sale como los comentarios de... Situación importante. ¿Qué chip eres tú? Es que eso no, no, ni siquiera voy a hablar de chip. Voy a hablar de mí, loco. Yo... ¿De mí? Sí, yo de mí, de moi. De myself, de Boku, de Watashi. Para mí, Misa, yo soy Team Misa, bueno, forever and ever, loco. Yo también soy Team Misa. A mí me encanta Lin-Min-Mei como personaje, bueno, me gusta infinitamente más acá que en la serie de televisión. A mí la serie de televisión me cae mal. Tengo que decir. Sí, igual. A mí la serie me cae mal, sí, pero sí, la película me agrada infinitamente más. Pero yo soy Team Misa, forever and ever. Y el gato de Carlitos también. También es Team Misa. También es Team Misa. Sí, yo también soy Team Misa. Aunque igual me adoro mucho a Lin Mimei y siento que le faltó madurez nomás. Y pero madura, en la película madura, Costa, sí, estoy pegando a la mesa. Pero ¡pégale a la mesa! Pero en la escena que viene después le madura, po. Sí, pero madura, po. Sí. Bueno, acá tengo el siguiente problema. Estamos en una batalla donde tu arma principal es cantarle a las Meltrandi y tu cantante, la persona que le hizo la letra de la canción, es la actual polola de tu ex. Oh, y tú, la wea y lo quería. Entonces parte la batalla, le pasan la letra de la canción a Hikaru y le dice: tenéis que convencerla de que salve a esta nave y a la humanidad, básicamente, y a los Entrelli y a todos, prácticamente. Y está esta escena en que está, bueno, el deployment de todas las naves, la y raja. Hikaru es increíble. Y Hikaru corriendo una escalera infinita, infinita, infinita. Y yo decía, pero ¿cómo sabe este gallo a dónde ir? Y va a uno de los lugares donde llevó a Min Mei en esa cita que tuvieron. Que era una ventanal donde se podía ver como al exterior. Y Min Mei, cuando lo ve, cree que es porque la eligió a ella. Pero él va con un temple así como serio y decidido. No, ¿cómo se dice? No se arrepiente en ningún minuto. Nada. Grande Hikaru. Es la raja, sí. Y me da pena Lime porque ella está llorando y todo. Sí. No, y en un momento dice: ¿quieres que cante la letra que hizo esa mujer? Y era como, la mala onda. Pues ahí, que, ahí sí. En ese momento yo recordé que me caía mal Lin en la serie. Pero, y en esa escena es donde dice Lin Mimei dice: no me importa que se mueran todos, solamente quiero estar contigo y no me importa ahí, nadie más, que nosotros vamos a ser así como los próximos, pero solamente tú y yo. Sí, solo tú y yo. Y acá entra y aquí ocurre el así, aquí ocurre que Hikaru le pega una cachetada y le dice: mis amigos murieron por esto y están muriendo afuera también. Como dirían los gringos, bitch slap. Sí, fue un bitch slap. Y personalmente yo lo encontré bastante justificado porque después a Hikaru se le nota que era como, así como que a él le dolía la mano por haber hecho eso, como de manera mental. Pero era como, es que era mucho, como que desde la ventana se veía, porque justo ellos logran ver el exterior. Porque la batalla es tanta que el domo protector de esa ventana se sale. Y está la mega zorra afuera. Con esas lunitas típicas de Macross. Sí, las lunitas. Sí. Al final, la verdad es que no recuerdo exactamente las palabras de cómo se da la conversación. Pero Min Mei accede a cantar. Dale, amigo, sí. Dale, por favor. Sí, por favor. Básicamente lo que el email le pide disculpa, le dice perdón, no sí. Debería haber dicho eso, y ahí como que se ponen en, dice voy a cantar la canción porque lo mío es cantar y voy a cantar pensando que es para ti, y no, como que dice algo de su familia también, onda, no su voy padre a y su madre. Por mi mamá y por mi papá, y esta canción la voy a cantar como si fuese para ti. Sí. Porque en ese momento ya sabe que sus padres murieron. Sí, porque habían tenido la esperanza de que estuvieran quizás vivos en alguna parte. Y de toda esa escena es como súper romántica, y atrás en el fondo está pero la mansa zorra, todo, y sale un Valkyria de así gigante al lado de ellos, y ellos como que ignoran todo lo que pasa afuera y se embuenan. En buena. Perfecto. Era la manera perfecta de calificarlo. Sí. Me parece válido. Y aquí ocurre estas clásicas cosas de Macross, que es la idol que canta mientras está la zorra afuera. Pues ¿sabéis qué? Ya, yo aquí, porque ya conversarlo no le hace justicia, bueno, yo quiero decir que sí. La escena que, bueno, para empezar, canta mi tema favorito de Macross. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que hay un bote más acá, el tema de la película, que para mí es, yo creo que un top 10 de los mejores momentos de anime ever, loco. Para mí, yo cada vez que lo veo, yo digo, ¿cómo chucha lo hicieron, weón? Es increíble, weón. Es increíble esa escena de principio a fin, en calidad de animación, en calidad de dirección de arte, la calidad de cómo está manejado el guión, de la acción, la de las cámaras, no sé. Para mí, toda esa escena. Mira, para mí, Lynn con el micrófono, con las explosiones de fondo cantando, es como la imagen de la burbuja económica japonesa en su peak, para mí. De verdad que lo encuentro. This is fine. Sí, lo encuentro un momento icónico de la cultura japonesa en general, weón. Así a ese nivel lo digo, porque puta, el tema de la idol que era extremadamente importante en su época, la buena animación que era increíble, a pesar de que di el ejemplo de esta película de Isao Takahata, en realidad, cuando salió, esta era una de las películas con la mejor calidad de animación que había hecho Japón hasta ese punto. Cabe destacar de que mucha gente que trabajó en esta película después terminó en Akira, por ejemplo. Entonces, la verdad es que a mí, es que no lo quería adelantar al tiro porque siento que ni hablarlo no le da ventaja, o sea, perdón, no le hace justicia. Y de hecho, como comentó la Pau hace un rato atrás, esta es la clásica escena que sale como en 3 millones de videos de City Pop y de Vaporwave y de pura weá en YouTube. Quiero comentar que en las dos pasadas que le di a la película hoy, de verdad, lo digo así muy sinceramente, yo lloré. Lloro en esta escena cada vez que la veo, es súper emotiva y me corrían las lágrimas escuchando el tema, viendo la cuestión de fondo. La letra de la canción es maravillosa y de verdad me emociona. Imagínate, ahora, mi edad, ahora, después de haberla visto tantas veces, me sigue emocionando. Yo opino, con el tiempo uno se pone peor y llora más. Con sí, yo de hecho, yo lo dejé en claro, yo de hecho, en unos podcasts anteriores yo comenté que cuando yo era joven yo no lloraba con ni una weá, weón. Yo no lloraba con nada. Y eso que tenía mi corazón exacerbado, yo lloro al máximo y aún así no lloraba. Sí. Y ahora lloro con un montón de mierda que antes no lloraba ni cagando. No tengo ninguna vergüenza en decirlo. Y, sí, no, ahora que lo mencionaste, en el doblaje latino de esta película, ¿sale la canción en Japón? Sale la canción en Japón. Ya, sí. Ok. Ah, qué bueno. Muy bien. Y imagínate que dentro de toda esta escena, que es la canción es mezcla, no sé, el contexto es como súper épico, la canción es súper mamona, súper romántica, súper como una declaración de amor así en su máxima expresión, y la cuestión de las imágenes son súper chacalas, decapitaciones, sí. Pero de todo, pasa de todo en esa escena, o sea, todo muy bien hecho. Lo último que podría decir, a mí particularmente sí. La escena, no sé si emociona hasta las lágrimas, pero me emociona, sí, me llega el corazón, más que nada por otra cosa que tal vez no tiene nada que ver con Macross, o con la trama y todo, a pesar de que entiendo perfectamente acá lo que dice, Isamito lo apoyo completamente, que si le salen las lágrimas cuando lo veo, lo encuentro totalmente entendible, pero a mí, cuando la veo, me emociona y me siento con un poco de melancolía cuando la veo, pero más que nada, porque aquí se me sale de todo lo abuelo Simpson, porque siento de que es como una imagen de una época que ya no va a volver nunca más. Oh, sí. Definitivamente. No, tampoco espero que vuelva, probablemente. No, que esto está hecho, esta obra está hecho, fue hecha en su momento y fue hecha para nosotros, o sea, para la generación de nosotros. Y ni siquiera, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter al saco, yo ni siquiera voy a decir de que era para mí, yo creo que estaba hecha una generación anterior a la mía. Pero sí, probablemente. Y aún así, yo por último lo guardo en el corazón casi con los mismos sentimientos. Yo esto lo he conversado con mis amigos japoneses, de hecho, y ellos comparten que sienten eso, porque efectivamente es como una imagen de una época de Japón particularmente, no solo de todo, que es chilena, que también acá en Chile fue como wow, pero para los japoneses, tenéis que pensar también que nosotros igual lo vivimos con 10 años de diferencia, sí, ¿cachai? Entonces, sí. Nosotros la vivimos en nuestra adolescencia esta cuestión, ¿cachai? En este cuando llegó, ¿no? Y ni hablar de Robotech, independiente de esto, esta parte, sobre todo esta parte escena final, no tiene, pero no no vale nada, o sea, la serie original al lado de esta escena, ¿cachai? Es la raja, eso, dale, Pau. Bueno. Sobre los comentarios de abuelo, pero era necesario. Acá ocurre una de las ataques que son uno de mis favoritos de la Fortress, que es cuando usa como su super blindaje de Bla y se mete como adentro de naves más grandes y las revienta por dentro. que básicamente va la Macross y se... Bueno, acá ocurre una cosa que cuando Midmay empieza a cantar, la nave madre de los Centraeli, no de las Meltrandis, tira un ataque que se echa a los suyos y al enemigo y destruye a la nave madre de las Meltrandis. Pero cuando suena la canción, hay algo muy importante que es el comandante, que dice que es casi genético, que hay algo en mí que ha despertado, y se dan cuenta de que están como... deciden que van a destruir también a la nave madre de los Centraeli. Que eso es un cambio que yo creo que a la gente le hace sentido solo si ha visto la serie, porque si es película así nomás era como, ¿what? Sí, obvio. Pero porque, sí. Y en ese momento empiezan a atacar a esta nave madre, apoyan a Macross, y Macross se mete por dentro destruyendo todo a su paso con los miles de misiles y todo, y llega hasta donde está hasta este como cabeza de la nave, que él dice que es como una nave que ha tenido como 120.000 siglos, que son 120.000 años. Y ahí llega y lanza a Risk Hunter, a Hikaru. Y Hikaru va y mata a este como centro de control que hay. Sí, que en la versión en Robotech sería el almirante Dolza. Sí, Dolza, sí, exactamente. Supremo comandante Dolza. Sí. Y que en japonés tiene otro nombre, que es súper largo. Como... Sí, que te, insisto, los nombres de estos güeyes, yo no de los centrales, yo no me los memorizo nunca porque son enormes los nombres, culiados. Son súper largos, güey. Se llama Goldball 12-0. Cacha, pues, güey, no. Olvidate. Mejor Dolza. Sí. Ahí apoyo a los gringos en practicidad. Bolsa para los amigos. Sí. Y bueno, la parte en cuando la nave empieza a dejar de funcionar, yo lo encuentro una animación bien interesante porque es como que se empieza como a marchitar la nave, porque tiene como este centro y se empieza como a encoger. Y ocurren estos típicos efectos de los rayos con luces y al final, finalmente esta nave nodriza deja de funcionar. Y han vencido en el fondo. Y acá estamos a minutos del final de la película. Y Claudio le pregunta a Lisa, se preguntan de qué era esa canción. Y Lisa dice que algo que es una frase que me gusta mucho, era solo una canción pop de amor. Que de hecho es lo que acaba de mencionar nuestro amigo Katsu. Sí. Así es. Y con esa frase termina la película, que para mí es un final perfecto, así. Sí, bueno, y además con toda la parte donde obviamente Lin termina cantando, por la última parte. Sí. Ah, sí, y aparecen los créditos y después sale Lin como en... Es como ya como el Super Bowl, Beyoncé en el Super Bowl, una cuestión así, para mí. Sí, la verdad es que sí. Es muy, muy, muy... Me da gusto porque además como tiene ese cambio como en el cabello, se ve como más adulta también. Es que se supone que han pasado, creo que 4 años. 4 años, después, sí, algo así. Sí. Entonces como ver a Lin Mimei, pero así como en el peak en su carrera como demasiado establecida, y me hace feliz. Ahí se nota que está más adulta. Sí. ¿Y así termina esta maravillosa película, po? Maravillosa película. Maravillosa. Yo puedo comentar algo que aquí ya como que entro en los super duper spoilers, porque sería ya como de Macross, pero ya como que ya tiramos todo, ya así que la reconche su madre ya a esta altura. Pero a mí este final también particularmente me parece mucho mejor que el final de la serie. Y ojo que estoy hablando de Macro, no estoy hablando de Robotech, por supuesto. Porque es que ¿sabéis cuál es mi problema con la parte de Macro? Es que, bueno, hablando de Robotech para la gente que la ha visto acá, que siento que toda esa parte de Quanzin, cuando es como, no, bueno, si deberíamos pelear de nuevo, para mí fue como sacar el poto. Como que dijeron, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tenemos que cerrar el tema de Rick Hunter en Robotech, por lo menos con todo esto, y con la relación de los personajes, fue como, ya, bueno, hagamos esta weá. Pero este final es como perfecto, weón, o sea, ellas dos se hacen, o sea, el problema que tenían porque le gustaba a Hikaru, las dos se relaciona y mejora prácticamente con una mirada. Que es muy curioso ese detalle y lo encuentro perfecto porque me acuerdo, weón. Mira, yo cuando veo, sorry que lo diga, es que es una weá, pero cuando yo vi Macross, cuando la vi entera, me acuerdo que yo siempre había sentido que el final de Robotech era como que era un poco weonado, más que nada por Lin Mimei, weón. Porque, bueno, aquí estoy hablando de algo demasiado específico, no sé si se acuerden, pero al final, cuando ocurre toda esta mierda en Robotech, no en Macross. Rick decide irse con Lisa con la cuestión esta de la colonización, ¿se acuerdan? Es como que habían tenido toda esa discusión y la cuestión, y nunca me voy a olvidar que en el final de Robotech así es como que se dicen, ah, sí, bueno, yo sé que a vos te gusta esta huevona, así es como, ya, sí, ay, ah, y ¿saben qué? Yo les quería contar algo, ¿qué cosa? No, es que en realidad no me interesa casarme, weón. Prefiero tener así mi carrera musical y chao, y chao, y chao pescado, y se van. Sí. Y en Macro es completamente diferente esa parte, pues ella no habla del matrimonio y de la weá de su carrera. Ella de verdad considera que era algo que no podía hacer nada al respecto y entonces cuando lo veo en Robotech como que me choca al final, weón. En Macro lo encuentro como mucho mejor, weón. De hecho, siempre me acuerdo que en Macro, en la parte de donde están mirando Hikaru con Misa, dice, mira, estoy escuchando la voz cantando de Lee Min May. Es como, sí, sale esa canción. Que más encima sale el librito de las fotos de Lee Min May en live action, weón, conche su madre. Siempre que me acuerdo de esa parte, como que me emociona un poco cuando lo veo en Macro. Pero en Robotech no me gusta cómo termina esa weón. No, así que la terminaron así para darle una continuidad forzosa. Obvio. Ahí a... ¿Qué? Explica por qué era tan raro, porque siento que habían como escenas recicladas ahí. Sí, bueno, mira, ¿saben qué? Algún día tendremos un episodio dedicado a la serie de televisión. Y ahí como que le haremos el capítulo. Va a ser pura ira. O sea, de Macro no tengo nada que decir. Yo la disfruto caleta y me gusta caleta. Así que mi problema personal es con Robotech, pero yo no quiero como... Bueno, ¿sabes qué? Si a usted le gusta, bacán. A mí no me gusta. Eso es todo lo que puedo decir. Pero tú caché de que hay que dejar a la gente disfrutar las cosas nomás. Así que... Sí. Así que eso. Y cuando yo terminé de ver la película, para mí fue como, oh, weón, qué bacán todo, loco. Fue más redondita. Igual, obviamente, hay un desarrollo de ciertos personajes que la película se pierden completamente y que están mucho, pero mucho mejor hecho en la serie de televisión. Cada cosa tiene su alto y bajos, pero en general para mí la experiencia de la película a toda raja. Le tengo mucho cariño. Para mí uno de los momentos peak de la animación en Japón. Muchas producciones después de los años 80 le seguirían los mismos pasos de la calidad. Yo, por ejemplo, siempre he comparado en calidad de animación a la película de Macross con Venus Senki, con Venus Wars. Siempre como que las miro y para mí son como esas dos experiencias de película de robots y de destrucción que tienen una calidad de animación estúpidamente bacán que hay que verla. Porque, por ejemplo, Megazone 23 también es la raja, pero yo encuentro que Megazone destaca también por su trama. Como que la trama de Megazone es demasiado buena, entonces como que va para otro lado. Pero la verdad es que la película para mí... Es la raja, loco. Y quería... Bueno, aquí yo les quiero dar hincapié así como las opiniones finales de cada uno. Por ejemplo, tú, Pau. Yo agradezco mucho haber visto esto como un cierre o como un refrescado a lo que había visto antes de Robotech. Uh-huh. Porque yo no había visto con las voces originales, no había escuchado las canciones originales. Así que para mí esto es como una forma como definitiva. Así que no, es una gran película, lo que les comentaba también, como visualmente tiene unas cosas, pero demasiado bien resueltas, así como buen cine, ni siquiera como por animación, es como muy, muy, muy buen. Hay unas partes de luz que son muy, muy buenas, que yo creo que después las voy a compilar, quizás sacar unos screenshots, porque es demasiado genio. Sí, si lo haces, Pop, podrías avisarme para subirlo en el blog, por cierto. De hecho yo creo que la voy a rever mañana porque es demasiado maravillosa. Así que para ti fue redondito. Sí, demasiado. Me agradezco haber hecho este capítulo mucho. Igual te recomiendo ver Macro, la de TV en Japón. Para mí una experiencia mucho mejor. Es que por lo que están diciendo ahora, de verdad, creo que lo voy a hacer porque es ahora demasiado metida. De verdad que... Puta, sorry. Yo de verdad pido un montón de disculpas a la gente que le encanta Robotech, que tiene Calma Seca arriba, y con toda esta buena historia, que si no hubiera sido por él, tal vez el anime nunca hubiera sido popular en Estados Unidos, por ende el resto de las weas no hubieran llegado acá, bla, bla, bla. Ok, perfecto. Pero son tantas las weas que me chocan de Robotech, weón. Entonces, yo la recomiendo 100% verla en japonés también, loco. Así, brígido. Amigo, opiniones finales. Sí, complemento de lo que decía y yo que me defiendo un poco más Robotech, ¿cachai? O sea, y la defiendo principalmente por esta experiencia que tuve cuando chico, y es difícil sacarme de la cabeza la existencia de Robotech. Obviamente la obra original es superior, la serie, ¿cachai? Y todas por separado son todas buenas. Pero claro, ahí en mi caso yo le tengo un especial cariño nostálgico. Sí, no se olvida lo que digo, es otra hueá mía, ¿sí? Nomás estúpida. Sí, sí, sí. Y claro, y esta película de alguna forma siento que encapsula lo más importante de la serie. De alguna forma se puede disfrutar los detalles que tiene, quizá argumentales los puedo omitir fácilmente. Y es como la experiencia de Macross de alguna forma definitiva. La obra original, la serie original, de alguna forma igual está no ha envejecido tan bien. De hecho, me acuerdo haber tenido una conversación contigo hace un tiempo atrás. Fue cuando hicimos el capítulo de Sailor Moon, de hecho, que tú confesabas, siendo fanático de los Macross, que tú habías vuelto a ver unos capítulos hace poco y te había parecido que la animación era horrible en algunos episodios. Hay algunos episodios en la animación es horrible. Pero igual la disfruto. Ya. Pero siento que lo comento porque mucha gente dice, oh, deberían hacer un remake de la serie original. No. Y yo te digo al tiro y lo comento, digo, no. O sea, si queréis ver una cuestión de Macross bien animada de la serie original, está la película. O sea, la película es insuperable, de verdad. O sea, a nivel técnico es insuperable. No sé. Yo creo que, claro, hay otras obras, ¿cachai?, que son súper importantes. Lo mencionabas tú, por ejemplo, el caso de Akira. O Ghost in the Shell, o todas estas superproducciones que post 2000, ¿cachai? O no, estoy hablando de pre-2000, fines de los 90. Claro, pero estamos hablando de esta, es una película que se hizo el año 84. Hasta el día de hoy es tan rica visualmente, es una película totalmente redonda, ¿cachai? O sea, puede que las generaciones nuevas, si en algún momento llegan a escuchar este podcast, y estén interesados en ver este anime de los años 80, yo diría que es una buena película para comenzar. Dale, porque de hecho eso era precisamente lo que quería tocar yo, a pesar de que no quieras decir algo más, amigo. No, dale, por favor. Ajá, que bueno, acá en Otaku Nuchoso muchas veces nos hemos planteado este tema de que no solamente la nostalgia es lo que nos trae, sino la experiencia de volver a ver todas estas cosas en el 2020, po, ¿cachai? Y bajo esa perspectiva de lo que yo podría decir al respecto es que, mira, sí, a nosotros nos escucha igual gente que es mucho más joven que nosotros, y lo digo los tres, por cierto, y la verdad es que mucha gente le tiene harto cariño igual a esta época porque encuentra que la famosa talla esta de las aesthetics, como que es como ese típico chiste, dicen, oh, siento nostalgia de una época que no viví, es como parte de, y la gente sigue disfrutando igual esto, igual hay harta gente muy joven que tiene 20 años ahora, por ejemplo, y que le tiene harto respeto y cariño a esta época de anime, y yo, bajo ese contexto, yo creo que la película es perfecta para introducirse a Macross, y funciona súper bien, porque efectivamente yo comparto con Carlos, y yo sé que hay gente que es súper ultra fan, sobre todo de Robotech acá en Chile, que nos va a odiar, nos van a ir a apedrear, cuando digamos esa weá de que hay capítulos que están mal animados. Pero en la época, no sé. Porque, no, mapo. Y aparte una serie TV. Sí, claro. Sí, o sea, no hay nada que hacer. O sea, o sea, ya la viviste. Si la cuestión fue mal animada, igual la vacilaste en el minuto, ¿cachai? Entonces, o sea, si queréis ver algo bacán de Macross bien animado, tenéis esta película que es insuperable. No, y lo compensa el hecho de que igual de repente la serie de televisión, igual por último, sí, tiene unos capítulos más animados, pero también tiene otras partes en la raja, ¿cachai? Como que igual tiene de todo, entonces igual la experiencia sigue siendo interesante. Ahora, yo creo que para la gente más joven, que tiene como ciertos trancas con algunas cosas de esa época, que sí, puede ser que la serie de televisión le sea un poco más difícil de digerir. Supongo que algún día grabaremos un episodio de un show sobre el respecto dedicado solamente a serie de televisión. Pero la película es excelente para introducir ese tema, ha envejecido la raja. Tal vez, obviamente, lo único que le va a chocar a mucha gente, sobre todo al público femenino, es que está como todo este elemento medio machista que tiene Macross, que es muy notorio es muy notorio. Pero bueno, si usted puede pasar un poco encima de eso, todavía se puede encontrar con una historia romántica entretenida, unas escenas de combate a toda super hiper zorra y un soundtrack la raja. Yo encuentro que sí, es súper ochentero, pero eso también es parte de su gracia, creo yo. Es como el elemento de por qué la gente también se engancha y le tiene cariño hasta el día de hoy, que es extremadamente ochentero y uno lo disfruta como tal. Es un producto de su época, pero un producto bueno de su época. No son de esas cosas que uno dice, hoy está en 1991, jajaja. No. Es como, 84 a la vena, perro. Así como una weá realmente positiva de la experiencia. Y de lo único que yo podría comentar, y acá es como, aquí se me sale como la diferencia, tal vez un poco eso sí, o no sé, ahí lo podemos complementar con Carlos, pero Carlos comentaba todo esto de que siendo ahora grande, o sea, no grande, o sea, hace rato que es grande, sino como más grande, claro, como camino a los 40, se le suma el corazoncito de las situaciones y todo eso. Y a mí, todo el mundo sabe que me encanta Shoujo, es probablemente uno de mis géneros favoritos de anime. Mi anime favorito junto con Sailor Moon de toda la vida es Lady Oscar, Versailles Novara. Entonces, usted entenderá que el Shoujo es parte de mi vida completamente. Pero debo confesar que yo he tenido como tres etapas de la vida, no solamente con esta película, sino con Macro en general. Que la primera vez que lo vi siendo chico, yo decía, ay, qué bacán el Limit May, es tan bonita, la ducha, era como que, y canta, y mira esos trajes, y es tan cute, y su voz super, super hermosa, y me encantaba Limit May. Después, así como en mis 20, decía, puta, que especa Limit May, weón, pendeja malcriada, weón. Misa es mucho mejor personaje. Es que me acuerdo que cuando la vi ya teniendo 20 de nuevo la película, esa parte donde Lin me dice, no, es que no me importa a nadie, yo solamente me importa a ti, y Hikaru le pega la cachetada. Bueno, fue como, menos mal que se la pegaste, porque realmente una wea de pendeja de 14 años. Fue como, como no, weón, bueno, chao. Y después nos van a funar por promover la violencia. Es que no me refiero a eso. Ni siquiera no lo digo de talla nomás. Pero me refiero al hecho de que su reacción es súper pendeja, po. Eso no, que se muera todo el universo porque me importa un pico. ¿Cachai? Como que esa weá me cargaba. Entonces fue como, ah, weón, la pendeja mierda. No, weón, Hikaru es la raja y Misa es la raja y la weá. Y ahora, actualmente, en mediados de mis 30, weón. Bueno, ahora la veo y mi reacción frente a todo esto es como, ah, son unos pendejos culiados. Sí, no, estáis viejo ahora. Sí. Ahora se te salió todo el abuelo Simpson. Sí, ahora lo veo y es como, son unos pendejos culiados, weón. De hecho, hace un tiempo atrás yo tuve, yo no me entré a esa discusión porque me dio paja, pero en un foro que yo participo había un grupo de personas que estaban discutiendo sobre Macro a nivel como de serie y decían, weón, Macro es horrible, weón. Macro es una mierda de serie, weón. ¿Cómo te puede gustar una serie donde salvan el universo con una mina que canta pop, loco? Esa weá tenés que tener 15 años para que te guste esa weá. Y yo digo, loco, esa es la gracia de Macro, weón. Que una serie terrible juvenil, es teen la weá. Sí, es teenager. Y lo otro también es que anime, weón. Si en anime se puede dar el lujo a estas weas, ¿cachai? No, sería inviable verlo quizá en una superproducción de Hollywood, ¿cachai? Pero es anime, weón. Y lo vaciláis como es, ¿cachai? Lo que pasa es que al final de cuentas, Macro es terrible cursi. Esa es la weá. Es súper cursi. Y yo la disfruto caleta haciendo cursi, weón. Me encanta haciendo cursi. Ahora, claro, ahora la veo como puta estos pendejos weones. Ok. Pero me gusta esa weá. Lo disfruto como tal. Ahora, claro, me da risa ahora. Antes como que me ponía el mando de uno y del otro. Y decía así, no, si es verdad esa weá. Y ahora es como, ya, chúpenla. Pero sigue siendo súper bacán, weón. Yo la disfruto caleta y sigue siendo una gran, gran película que estoy muy contento que hayamos hablado el día de hoy. ¡Yay! ¿Nadie más quiere agregar algo? Bueno, yo decir que más que nada gracias por la invitación. No, amigo. Ah, ya, todavía no. No estamos terminando, estamos diciendo si quería agregar la película. Falta una sección. La sección, disculpa. Ajá. Yo la sigo recomendando y la sigo viendo y de hecho que me hayan invitado ahora al programa y haberla visto modo maratónico dos veces, fue como, oye, qué bacana esta película, bro. Me encanta, y sigo manteniendo esa efervescencia de como si fuese la primera vez. ¿No? Maravilloso. ¿Y la Pau? Mm. Lo mismo. Yo sí. ¿Y el gato? Ah, igual. El gato también. Miau. ¿Quiere participar? ¿Gato? Miau. Miau. Eso. Muy bien. Vamos a la parte de los saludos y las preguntas, ¿les parece? Sí, me parece. Bueno, como es obvio que estaba hablando de una serie que fue muy popular aquí en Chile, muy popular, tenemos igual algunas preguntas y comentarios. Por ejemplo, nuestra gran amiga Virgin Blues, la Loe Chan, que estuvo con nosotros en un podcast, dice: yo solo vengo yo solo vengo a decir que recuerdo con cariño cuando cantamos Ayo Bote Masca en un karaoke yo con ella. Ah. Sí, yo canté Ayo Bote Masca con Loe Chan en un karaoke hace mucho tiempo. Y fue como maestro, así que grande, gracias por recordármelo, un momento muy hermoso de la vida, así que saludo. Después está el Oscar, que simplemente dice que aún no la ve, lamentablemente. Igual le mando un saludo a Oscar, que ha dado comentarios muy positivos del podcast, así que estoy muy contento, así que bacán. Uh-huh. El Banano dice que la encuesta es sobrevalorada, cosas de gustos, whatever, saludo amigo. Después el Opi, que estuvo con nosotros en el podcast de Initial D, dice: aparte de mandar saludos para rescatar el trabajo de Kawamori, que con menos de 25 años sacó tremenda película, te lo comentamos. Y, sí. Y además el diseño... De ahí saqué ese comentario, de hecho, porque Lopi lo dijo. Bacán. Y el rediseño de personajes de Haruhiko Mikimoto, que sigue siendo referencial para la franquicia hasta el día de hoy. Ah, y dice, ah, y el idioma que usan los Centraei y las Meltraei XD. Qué hermoso. Ah, sí. Oye, ¿de dónde sale esa invención del lenguaje? Es que eran, o sea, supongo que como eran alienígenas, los buenos se cabecearon. De hecho, ya de por sí que salgan esos diálogos en inglés, me llamaba la atención en la película, así que... Yo creo que en la versión TV hablan en japo nomás, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que sí. Bueno, los centrales sí, pues, los centrales sí. Hablan el idioma nomás y show, pero no tenían esa invención. Sí, bueno, eso, uh-huh. Grande Opi, saludo a Opi, que estuvo con nosotros hace un tiempo atrás, así que saludos. Uh-huh. Después viene... Alex, que dice, bueno, dice, hablen de la referencia que hay en la película de la Batalla de Chile. Yo tengo que hacer ahí un pequeño disclaimer. ¿Qué? No es de la Batalla de Chile, es de Llueve en Santiago. Que ¿qué? No, pero no es de la Batalla de Chile. Lo que pasa es que hay una parte donde, ¿se acuerdan cuando Hikaru y Lin Minmay se escapan para salir a pasear por Macri? Sí. Hay una parte donde pasan por un cine y hay un póster gigante de Llueve sobre Santiago. Que para la gente que no lo sabe, una gran clásica película política chilena. Sí, aparece en un frame. Ah, sí, aparece en un frame, sí, exactamente. Pero no es de la Batalla de Chile, aunque son tratando de lo mismo, que se tratan del golpe de Estado. Ok. Así que, no sé, supongo que a Kawamori le gustaba esa weá, no tengo idea. Bueno, los japoneses siempre meten cualquier referencia extranjera en su obra, así como porque es cool, ¿cachai? Sí. Bueno, probablemente la estaban viendo, sí. Bueno, la Batalla de Chile, una trilogía documental a toda raja, por cierto, así que... Pero eso, curioso que lo haya mencionado el amigo también. Igual. Bueno, saludos, loco. Después viene Quincho, el clásico y querido Quincho, que dice... La versión de Blu-ray de Do You Remember Love se ven los cel cochino y peludo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No hemos hablado de la calidad del Blu-ray. No la limpiaron mucho, pero he visto weas mucho peores. ¿Puedo contar algo con eso? Es que igual tiene cierto romance. ¿Sí? el anime así es como escucharte un vinilo, ¿cachai? Suena el polvillo, ¿cachai? Claro. Y siento que le da como, enriquece un poco el material, a mi gusto. Sí, lo que pasa es que hay películas con ser animado de la época que se ven mucho mejores, la verdad. Bueno, el Venus War se ve increíble, el Blu-ray con chetumadre cuando salió. Increíble, no es el caso, pero igual se ve la raja el Do You Remember Love, solo que sí se notan los pelitos. Los pelitos. Ah, sí. Bueno, aquí dice, antes de saber que esta película existía, yo la soñé y la veía subtitulada, la vi subtitulada, coreano en 1994, arrendada en un videoclub coreano de patronato, que es el que comentamos, al sí. Que por demás tuve que rogar. Fui unas 4 veces a pedirle al socio, weá, solo para la comunidad coreana. Fui tantas veces que el señor me dijo, tráete un VHS virgen y te la grabo gratis. Y se la grabó. Bueno. Eso. Saludos a Quincho. Bueno, yo tengo que confesar que cuando fui a ese videoclub, a mí no me pusieron ni un drama, weón. Quizás gracias al Quincho que no te hicieron ningún drama. Sí, probablemente la labor de Quincho sí. Que no me pusieron ni un drama. Sí. Eso, saludo. Después viene Boy Robot que dice, una consulta, ¿cachan si hay alguna razón de por qué los diseños de Do You Remember Love se hayan vuelto el canon a seguir de series posteriores? ¿Les parecieron más bonitos a Kawamori o habrá tenido algo que ver con los líos con Harmony Gold? Yo particularmente creo que es porque los diseños de este one son tan absolutamente la raja, que vuelvo atrás hace 2 horas, que quisieron plasmar el arte de Mikimoto en Cell, en animación, y por eso quedó tan la raja y siguieron con ellos. Yo creo que es como que le subieron el pelo a Macross con ellos. Porque yo tengo entendido que los líos con Harmony Gold fueron más que nada por querer seguir agregando idols a Macross. Pero vaya. Pero ahí está, ahí ese hilo decía, también lo decía Lopi, que lo hicieron como particularmente para sacarse a Harmony de encima. No me hace mucho sentido, la verdad, pero puede ser. Pero es que de alguna forma, cuando Harmony Gold quiso continuar la historia, tuvo que rediseñar todos los personajes de nuevo, y sí, yo creo que eso lo hacía poco atractivo para el mercado occidental, o sea, o la gente que quería seguir consumiendo Robotech, ¿cachai? Si al final, independiente de la historia y todo, los personajes no eran llamativos. Eso, saludos, amigo, por cierto. Después viene Sasami, que dice, obvio que la mejor y primera idol de la galaxia merece un espacio. Mira, nos está pidiendo algo re peludo, sí, no tenemos mucho tiempo. Dice, ranking de canciones favoritas de Lee Min-mei. Y por qué Min Mei debió haberse quedado en Hikaru pero forever, a hueonada mi niña, y le llegó la tarde de la madurez. No, yo no opino lo mismo. Yo sí estoy de acuerdo. Le llegó tarde la madurez a la niña. O sea, sí, le llegó tarde. Pero decidimos que los tres somos Team Misa. No, yo soy Team Misa forever. Yo también soy Team Misa, pero digo que Min Mei igual tenía su encanto. A mí me estas cosas que me gustan de ella. No, obvio. No, sí, en ese contexto yo también comparto, pero no. Sorry. Y pero algo que, para complementar el comentario del muchacho, es que yo creo que todos estamos de acuerdo que la mejor canción es... Temazca. Ya, bien, yo no puedo opinar porque no conozco todas las canciones, así que... Esa es la número uno, y todo lo demás pues, da lo mismo. Sí, igual, Pylon, igual me gusta, loco, pero algo te más cae, es como en mi corazón, no solo en Macro, sí, loco, como en anime en general, así que es como... Para mí siempre recuerdo de My Boyfriend is a Pilot, también es como tema, pero... Pero bueno. Sí, es un clásico, súper, súper clásico también. Pero como insisto, no he escuchado los temas originales lo suficiente para decir cuál sería el ranking. No sé, para mí, pero... para mí algo bote más acá es como para terminar un concierto, loco. Así de simple. O para terminar una película. O para terminar todo en la vida. Ojalá y sería perfecto en la escena final de una película, imagínate. Antes de que salga All Star One de Smash Mouth One, ojalá alguien gane esa wea. Eso, loco. Saludos a Sasami, por cierto. Porque esos son nuestros rankings, supongo. Sorry si haya sido muy ordinario, pero... Además que no tenemos tiempo. Y también está Miguel Uvilla, que dice saludos a ambos y gracias por los pods. Están las zorras. Con respecto a Macross, es la raja animación. El OST me encanta. Amo cada uno de los temas de Min Mei. Adoro su triángulo amoroso. ¿Hablarán algo de Flashback 2012? Mira. Bueno, es súper simple. Flashback 2012 es un videoclip musical de Min-Min-Mei. Eso es todo. Lo que pasa es que mucha gente lo considera, no sé si valioso o importante como complemento a la película, pero no sé si ustedes saben de que en Flashback 2012 agregaron unas escenas que supuestamente tenían que salir en esta película y no las hicieron por tiempo. Después se las agregaron a Flashback 2012. No tenía idea. Que es particularmente la parte donde Hikaru y Misa parten a la colonización. Ok. Pero, puta, lo que pasa es que Flashback 2012 son las canciones de Min Mei en un VHS. Dura 30 minutos y son 30 minutos de videoclips. Sí, pura música. Con escenas con las escenas de la película. ¿Qué haga? Y de la serie igual. Sí, y de la serie, tiene razón. Y tiene razón, y de la serie. Sí. Así que, no sé, no creo que haya mucho mencionado eso. Pero sí, bueno, para la gente que no lo sabe, Flashback 2012 apareció unos años después. De hecho, creo, puedo estar equivocado, que creo que era para un aniversario de Macross que lo lanzaron. Y son los videos de Lee Min-mei, todas las canciones. Sale ella cantando, salen esta escena que le estoy comentando yo, y es para los fan de Macross. Es como para el weón que le gusta Macross, o que especialmente le gusta Mime. Es como... Es del 87, Hayama. Si me acordaba de que era después. Y eso. No sé si ustedes quieran decir algo, porque la Pau no la ha visto, por lo que veo. ¿Qué espera? Pero sí. es que es un video que es musical, sí. Pau. Y yo creo que esa, si quería escuchar los temas de Lin Mimei, los originales, ahí está. Mira. Flashback 2012 es como los inicios de la AMD, güey. Como eso. Es como un pseudo AMD, entonces. Sí, algo así. Una compilación de AMD. Pero eso, saludo, okay. Saludo a Miguel. Y el último saludo de la noche, que es de Carlos el Escarabajo, que dice: Macross mega marcó mi vida. Disfruto mucho en general que en las Macross las películas se permiten variar elementos narrativos de la serie, dando siempre una nueva perspectiva a todo. Para el que quiera verla, está en YouTube con subtítulos, que lo comentó mi buen amigo Katz acá. Y una calidad sí, muy buena. Sí, lo que yo decía es que está en doblaje latino en YouTube. Ah, ok. Yeah. Bueno, a lo mejor el amigo va él. Tal vez sea eso lo importante, no sé. Bueno, pero la cosa es que efectivamente está en YouTube por si alguien la quiere ver. Así que eso. Oye, saludos también a Carlos el Escarabajo. Saludos, Carlos. Uno de mis mejores amigos. Así que serio? Gracias, Carlos. Muy bien. Saludos a Carlos. Bacán, saludos a Carlos. Y eso, tú no sé si Pau tienes algo. Acá Lopi nos dejó ese pedido que dice: yo quiero que vean los comerciales de juguetes Takatoku. Lo encuentro bonito. Acá llegó como por el 2005 una versión pirata del BF-1S de Roy que vendían por todas las ferias. Mi familia también lo vendió, ese pirata. Y ahí nos dejó un tweet con un videito que eres como con un CGI y muestra cómo funciona como el sistema de transformación. Es muy bacán el videito, la verdad. Lo voy a dejar en el blog. Ya. Uh-huh. Aparte tiene toda esta cuestión como de VHS y todo, así que está a la raja. Ya. Es muy buen videito. Sí. Gracias, Opi. Y creo que eso es todo por el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, parece que sí. Ya, ahora sí, gran amigo Isamito, Isamito, for life. Dele nomás, dele nomás. Isamito, fue un gran gustazo tenerte el día de hoy con nosotros en Otaku Nuchos. Agradecido nuevamente por la invitación, lo pasé increíblemente bien, sobre todo hablando de esta película o de esta saga que me gusta tanto, como es Macross. Así que, un abrazo a ambos y espero que les haya gustado mi aporte. ¿Quieres mandar algún saludito, amigo? No, la verdad es que no. Pero tú me dais unos segundos de espacio ahí para hacerle mención a mi programa, ¿no? Adelante de nuevo, ya lo hizo, pero no importa, dos veces, adelante. Dos veces, sí. Los días domingos, a eso de las 8, te busca en nerdo.cl, en Facebook y YouTube. Y puede ver nuestro programa en este minuto que estamos haciendo Nerdo de Costa a Costa, donde hablamos misceláneos de la cultura nerd. ¿Ya? Anime, videojuegos, películas, series, etcétera. Voy a poner el link de tu programa en el blog de Hanagumi cuando publiquemos el podcast, así que ahí la gente va a poder ver. Muchas gracias, compadre. Ajá. Y eso, pues, Pau también muy feliz, supongo. Sí, la pasé súper, súper bien. Bacán. Y eso, nos vemos en el próximo y maravilloso episodio de Otaku Nuchoso. Que por cierto, nosotros estuvimos acá con la PAU organizándonos y vienen unos capítulos bien chistosos a futuro. Así que hay unos que son muy ridículos, porque de hecho vamos a dar una pequeña vista. Nosotros mencionamos la serie que vamos a hablar el día de hoy, en este podcast, del próximo que se viene. Que me parece bien. Y también si tienen otras cosas muy interesantes que yo aquí particularmente con la Pau lo paso extremadamente bien, usted lo sabe, así que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, así muchas gracias. Eso, y como diría Limit May, la versión gringa, me detente. Eso, mejor quédese con Luca. In this world we must strong. No, si tiene que quedarse con look up, look up, look up, the sky is falling. Eso es lo más decente de Robotech, loco. Así que eso. Michael Bradley. Eso. Saludos. Yellow Dancer. Chao, chao. Bye, bye. Chao. Bye. Chao.